Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bueno, muy buenas tardes. Ya está bien de esperar, yo creo que es lo primero que tenemos que decir. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, de verdad que os hemos tenido ahí un ratito pendientes de lo que teníamos que decir, pero es de recibo que empecemos dándoos la bienvenida a este Mary Podcast especial de Witcher 3. Un nuevo presencial, una nueva muesca en el revólver histórico del programa, en Mary Station. Y bueno, yo sé que os lo digo siempre que tenemos un evento de estas características, especial uno de estos encuentros, un poco como hace el señor Barnes con el oso bobo, que todos los años le repite que no lo va a perder. Yo siempre os digo que de verdad es una alegría enorme poder reencontrarnos en vivo, vernos las caras. Creo que hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que es por vuestra culpa que esta aventura que empezó hace ya 8 añazos se perpetúe. Semana a semana lo intentamos. Y nada, como siempre, agradeceros muy mucho vuestro apoyo y que el primer aplauso de la tarde sea para ellos, para los que están hoy aquí y para los que nos escuchan desde casa, tanto en directo los lunes como descargándonos cuando quiera que lo hagan. Así que nada, un aplauso para todos vosotros. Bueno, este presencial es especial por muchos motivos. El primero es por el emplazamiento, ya veis que estamos jugando en casa, así que Nacho, hoy no había que recurrir a la segunda equipación. Correcto, hoy como locales. Sí, señor. Hoy nos hemos reunido en un entorno que nos es familiar, algunos desde luego mucho, ¿verdad? Que estáis aquí a diario, y es la primera de las razones, pero no es la más importante. Evidentemente, el hecho de que el protagonista de este Mary Podcast sea The Witcher 3, al que tenemos que dar las gracias a CD Projekt, porque ellos en primer lugar han sido los culpables, entre comillas, de que podamos celebrarlo, es el principal de los motivos, como digo, de que nos veamos. Evidentemente también hay que agradecer a Microsoft, a Namco Bandai y a Mad Catz su apoyo para que este Mary Podcast haya podido ver la luz. Y bueno, imagino que sabéis que el programa de hoy va a tener una espina dorsal clara y evidente, que es el juego de CD Projekt, esta tercera entrega con la que, bueno, tanto nos hemos entretenido hablando en el podcast durante todo el tiempo que hemos esperado a que viese la luz. Pero no solo el tercer episodio de la saga, sino que vamos a dedicar tiempo del podcast de hoy a hacer una retrospectiva a las anteriores entregas, un poco también a sus responsables, y nos meteremos de lleno en muchos de los elementos que hacen de este título algo especial. Y bueno, los que lo han disfrutado ya en profundidad van a tener mucho que decir. Yo lo he empezado hace poquito, o sea que estoy ahí dándole las primeras horas de juego. Pero bueno, hay mucho de lo que hablar y no me quiero enrollar más, que es una cosa que me encanta. Y además, como nadie me interrumpe, pues sigo. Y le cedo el protagonismo a Nacho. Hay mucha gente a la que presentar, así sí, que sí, vamos a ir rápido. Nada, encantado de estar aquí. Bien. Ya sabes, mucha ilusión, muchas horas, mucho trabajo. De hecho, llevamos planeando esto desde enero. Desde enero queríamos hacer una despedida de la temporada, ha tenido que ser ahora en mayo, antes de final de junio, pero teníamos claro que, fíjate, en esa época, con el hype por las nubes, con The Witcher, un título que aquí en esta casa hemos amado desde la primera entrega, cuando CD Projekt era un equipo súper pequeño, así que bueno, hemos estado ahí con los permisos pertinentes y finalmente, gracias a Bandai Namco, y como dices, a todo el resto de partners, pues ha podido salir. Y aquí estamos, desde luego, gracias por venir, por acompañarnos, y al final de la noche diremos alguna sorpresilla, ¿no?, que hemos adelantado. Hay cosas que tienen que ver con el after programa, no llevan ni party siquiera, pero también con bueno, detalles que tendremos con vosotros durante el programa. Y bueno, claro que sí, que te regalos, a todo el mundo le gustan los goodies, ¿no? Cosas gratis, claro que sí, venga. Luego recurriremos al asunto, pero vamos a seguir presentando gente, ¿no? A ver, yo aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, tengo al señor Fran, que está ya, imagino, listo para o sea, participar de este programa y hablar de The Witcher 3. Tú sí que le has dado caña, tío. Tú le has dado mucha caña. Demasiada. Nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Y sí, la verdad es que desde que llegué hasta que terminó el análisis, sentando, durmiendo cuatro horas, sin fin de semana... Nada, fue una cosa salvaje. Pero tú no sufres, tío. Tú eres un Robocop. Hombre, por un lado disfrutas porque es un gran juego, pero por otro lado, pues tienes la presión de que quiero verlo todo, quiero ver las misiones secundarias, quiero terminarme el juego, quiero verlo en todos los modos de dificultad posible. El sexo. Y el del juego. Tú acuérdate, Juan, del programa que él... iba Frank tan en lanza, ¿eh? Acuérdate del programa ese que todos sabíamos que él estaba haciendo el review, pero él no podía decirlo. Frank, ¿qué estás haciendo? Oye, así esta semana como, no, como no te hemos visto publicar, ¿eh? Tal. Sí, el tío ahí todo callado, sufrido. No me preguntéis. Y es muy responsable, no dice nada. Sí, sí, no. Otro lo habría alargado. ¿Qué estás haciendo? The Witcher 3, ¡güey! No, pero él se cayó. Es que decían que no podíamos ni decir que teníamos el juego. Eso depende un poco de cómo son las condiciones del análisis. Y en este caso... era no podéis decir absolutamente nada hasta la fecha de embargo, así que... Pues hoy lo dices todo ya. Hoy ya me puedo fallar. Estaba con The Witcher 3. Bueno, uno que tampoco habla, ¿eh? Uno que no le gusta rajar. Otenay, ¿cómo vas? ¿Qué pasa, Juan? Bendiciones y buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros aquí. Y venga, va, vamos al lío, va. Anda, ¿y sí? ¿Ya está? Ya está. Macho, yo me estoy bebiendo y ahora tenemos para dos minutos. Ahora vamos a pasar al otro lado. Albert, ¿tú hoy vas a estar pendiente de lo que dice la gente o vas a estar a otra cosa? Bueno, lo que estoy pendiente es de, a ver, de los que os he invitado, de los que mandasteis correos a Mary Podcast, levantad la mano, lo mío tenéis que írmelo dando ya, o sea, después... Era uno, ha venido uno. Lo que os dije por correo... Dos, tres... Es para mí, pues luego... Pero yo venía aquí a hablar de Survival, tío, o sea... Yo venía aquí a hablar de DayZ y tal, o sea... Llevas tres chaquetas puestas, tío. No hace frío, vale. Bueno, vamos a hablar de The Witcher. ¿Podemos rajar? ¿Puedo rajar? Sí, claro. Sí. Yo creo, ese señor de ahí, luego, ¿ves? Ese señor de ahí, este de aquí, ¡hola! Sí, Albert, el downgrade. De momento sonríe, bien. De downgrade no ha habido nada, no te preocupes. Está todo bien. Venga, bueno, vámonos, Jabote. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Aquí compartiendo micrófono con mi compañero. Estamos, Albert, no sé si te has dado cuenta, me he traído el Alien Isolation para que juguemos aquí los dos juntitos, ¿vale? Es nuestro juego, ¿de acuerdo? Y he querido ponerme con él, por supuesto. Nada, encantado, un placer como siempre para hablar de un juegazo, programa el que nos espera, y sobre todo yo quiero pedir también un segundo aplauso para gente que viene de Andalucía, que viene de Bilbao, que viene de Murcia, para toda esa gente. Señores, muchas gracias por estar ahí y vaya pedazo de esfuerzo. Sí, eso es. Vaya pedazo de esfuerzo que realmente dan muchas ganas de... A ver, dan muchas ganas de seguir haciendo Mary Podcast. Así yo que he estado jugando con el control de acceso, pues creo que han sido esto, Málaga, Bilbao y Zaragoza. ¿Y alguna ciudad más por ahí que me dejo? No, todos los demás de Madrid. Pues eso. Levantar la mano y... Nada, tímidos. Pues nada, ahí está. ¿Dónde vienes tú? ¿Dónde venís? Calidad. De Málaga, pues venga. Y del extranjero, fantástico. Del extranjero de Cataluña, ¿no? ¿No hay nadie? No, no, ya hay un buen puñado aquí, ¿eh? Está cubierto ya el cupo. Bueno, en fin, seguimos. Muy bien, adelante, Juan. Seguimos con Relaño, que está ahí en la punta del hombre, lo veo de lejos. Muy buena. Se le distingue como aquí rojo. Estoy arrinconado y vamos, pues muy bien, muy ilusionado con este programa. Ilusionados estamos todos, sobre todo Jabote, que se ha teñido el pelo de blanco y se ha dejado barba en homenaje a Gerald. Hoy se va a hablar de mi primo Gerald, o sea, aquí cuidadito con lo que decimos, tú cuidado, ¿eh? Así que vamos, y vamos, tenemos también aquí a Enrique arrinconado, o sea que estamos muy a gusto. Sí, señor. Yo iba a presentarlo y iba a decir que tenemos un insider ahí en el público. Está efectivamente ahí en una esquina. Levántate, que te vean. Súbete a la silla. Y esto no suena. Ahora, hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación y nada, disfrutar de este mini podcast de Witcher con el tío de Javi, una bellísima persona, tanto Javi como Gerald de Rivia. Así que vamos al lío. No, si se ha sacrificado Enrique gustosamente, no lo hemos obligado apenas, un tira y afloja, pero al final se ha ofrecido hasta esto, ahí. Fíjate, hemos dejado pequeña la mesa de la sala de encuentros del país. O sea, fíjate que está Jabote ahí, Borderliner también, Relaño. Y no ha venido Salva, si viene Salva ya no cabemos directamente. O ha dicho que no venía, igual ahora aparece por ahí el tío y coge su cuota de protagonismo pasando ahí por él. No, lo facturará a fin de mes. Ah, bueno, vale. Eso sí. En fin, pues estas son las voces junto con Karen, que estará por ahí escondida. Luego nos echa un cable con el micrófono. Sí, nos va a hacer la azafata. Gustosamente se ha prestado a 0 euros la hora. Si no estaba previsto, ya te lo he hecho encima yo, con lo cual ya no hay disculpas. Pues eso, luego tendremos preguntas porque, Albert, tenemos ahí cosas guardadas, ¿no? Para la gente que participa. Pues sí, tenemos aquí a... Vamos a ver, no me líe yo, que lo mismo empiezo a sortear cosas que luego no luego tenemos. Luego las pagas luego verás. Fregado aquí. Vamos a ver, para toda la gente, tanto los que estáis aquí como los que nos están oyendo, porque nos están oyendo en directo desde la dirección de siempre, tenemos un pack de estos cascos, ¿eh? Esos son solo para la gente de aquí. Y este jueguecito, que no... Ese pack es para aquí. ¿Este pack es para sí. aquí? Vale. Vale. Los que estáis aquí y mandéis a tweet a... Mary Podcast The Witcher, ¿sí? Correcto. Hashtag almohadilla Mary Podcast a dedo, The Witcher. De entre los que luego me deis cosas, a dedo, yo luego yo elegiré quién se lo lleva. Este no es el principal, o sea, tenemos... Y luego hay un bundle escondido, que es un bundle de Xbox One más The Witcher, que eso va para todos los amigos que estén participando, tanto los que han venido como los que están desde casa. Y bueno, entre todos los tweets, pues nos quedaremos con el comentario que más nos guste. Esto no es sorteo, es... Esto no es sorteo. No, sale, había sale, que sale ser original, no bastaba con decir yo quiero la consola. Eso no sé si a estas alturas funciona ya, pero algo así. Así que una Xbox One, gracias a Microsoft, y que viene con The Witcher. Ahí lo tenemos. Y con unos kunai, unos Triton kunai de Mad Catz. Fantástico, pack completo. Muy bien. Pues ahí está el pack completo de regalos y el pack completo de voces también presentadas ya todas, que os van a acompañar este ratito de sábado. Así que yo creo, Nacho, que vamos a ponerle punto final a la presentación y nos vamos a ir ya con contenidos. Pues vamos, venga, a empezar a hablar el cabrón de Mote ya tuiteando, yo quiero uno, ¿sabes? Mote, tío. Eso nosotros tenemos que participar también, ¿eh? Yo como estoy aquí abajo puedo participar, ¿no? Sí, ¿no? Tú prueba, a ver qué pasa. Tú siempre estás abajo, Enrique. Dame un abrazo. ¡Un abrazo, coño! Y un beso con lengua. Venga ya, hombre. Ay, señor. Qué espontánea demostración de efusiva de afecto. Lo está alojando en su casa. O sea, se podrían haber dado 50. Se nota que no queremos mucho. Pero esta es otra historia. Oye, que si quieres digo lo primero que ha hecho cuando llega a mi casa. Quitarse los pantalones. Me he quitado los ¿Estamos pantalones. ¿Estamos en hora? Sí, sí. Pronto empezamos. Horario infantil, ¿eh? En fin, vámonos ya al contenido del programa, como yo decía. Vamos a empezar un poco echando la vista atrás y hablando del origen. En fin, estamos disfrutando ya estos días de The Witcher 3, pero, como sabéis, la saga viene ya de lejos, año 2007, cuando Fíjate. Se estrena, ha pasado ya un tiempecillo, cuando se estrena, para regocijo de los seguidores de la saga literaria, y yo creo que para los aficionados del género del rol en general, que recibían este primer título, demostrando que CD Projekt pues pegaba fuerte, ¿no?, con su primera incursión en esto del rol. Hmm. Y después con The Witcher 2, con el que, de alguna manera se ponía, como decía yo hoy en el vídeo del Memoricar, se da el puñetazo sobre la mesa y CD Projekt definitivamente, efectivamente, el salto cualitativo y cuantitativo era grande y... Fue una sorpresa. A ver, el Brujos era conocido en España por los libros. Había ciertos países, por ejemplo, en esa época, en Inglaterra todavía no había mucha... No sé si se habían llegado a traducir el primero o no lo habían traducido, pero en España sí que lo habían traducido y tenía un seguimiento bastante... La gente que le gusta la fantasía lo tenía como un referente claro. O sea, la gente sí sabía quién era Geralt de Rivia. Y CD Projekt no lo conocía nadie. La verdad es que el estudio... Pero nadie, ni Cristo, nadie, Fran. Nadie fuera nadie. De Polonia. Porque CD Projekt lo que hacía antes de embarcarse en este proyecto era localización. De hecho, sigue haciendo. Diablo 3, por ejemplo, lo llevan ellos. Y ellos lo que hicieron fue una cosa que fue popularizar los juegos de BioWare, los juegos de Black Isle. Sí. Pues luego hicieron una traducción muy buena, con una presentación de Baldur's Gate y tal, que el juego vendió muy bien en Polonia. Generalmente Polonia era un mercado que no... A nivel local, que había mucha piratería, que no merecía la pena invertir. Y ellos dijeron, ellos apostaron por estos juegos y hicieron una distribución de altura y consiguieron un gran éxito. Y esa fue, digamos, la base con la que luego construyeron ahí es donde consiguieron financiación, ¿no? Donde ganaron dinero. Esto tenía una relación estrecha con BioWare, porque The Witcher funciona sobre el motor de Neverwinter Nights, pero una versión muy, muy, muy revisada. Y la verdad es que no se parece ahora mismo. No, cuando salió no se parecía ya nada, es solamente la base y tal. Pero tenían esa complicidad para trabajar con el motor y desarrollar este juego, que les costó mucho. No recuerdo cuántos años fue en desarrollo, pero fueron bastantes. Bastante complicado. Y a la gente le gustaba lo que veía, pero seguía siendo un juego minoritario. Yo creo que cuando salió, la gente se sorprendió del tamaño, del cariño a la licencia y la verdad es que para mí salió un juego que a mí me gustó bastante. Tenía partes muy buenas y partes no tan buenas. La estructura, el juego, muchas veces tenía una zona de pantano que te quedabas ahí horas y horas. Aún aulas hay, Fran. Un poco aburridas. Pantano. Pero la verdad es que el juego salió muy bien y yo creo que fue un tapado. ¿No ha jugado la gente aquí el The Witcher 1? Sí, a ver, venga, manos arriba, que no ha jugado al 1, fíjate. ¿Y en la mesa? En la mesa, venga, a ver, ¿Cómo estaría bien que no levantase la mano? Yo el primero lo tengo en la en Haze Edition, pero porque, vamos, pero por insistencia de Fran, ¿eh? De verdad. O sea, y se ríe y dice, sí, sí, pero lo compré por eso. Y a mí el juego me cautivó por la narrativa y por el personaje. No sé, aquí, pues bueno, más allá de combate o de lo técnico, yo me quedé por el personaje de Geralt de Rivia y por la narrativa. Bueno, luego evidentemente habrá que hablar de la segunda parte, año 2011, y una evolución pues patente a todos los niveles, sobre todo a nivel gráfico. Yo creo que la sorpresa, todo lo demás también, y es lo que hace a la final a la saga interesante narrativamente desde el punto de vista de la moralidad de los personajes y estas historias, pero a nivel gráfico yo creo que supuso un salto tan grande que bueno, los poseedores de un PC en aquel momento, cuando el juego vio la luz, podían sentirse muy orgullosos de tener el juego. Y ahora también. Y ahora también. Sí. No, pero arranca muy fuerte, ¿eh? El Assassin of Kings, Fran. Arranca en plena batalla, arranca bien, ¿eh? Sí, no, la verdad es que Assassin of Kings fue un salto cualitativo a nivel de producción, no tiene nada que ver con el primero. Ya había dinero, ¿eh? Ahí ya había billetes. Sí, tenían más recursos relativamente, porque uno de los méritos de CD Projekt es que hacen mucho con un presupuesto bastante pequeño, es decir, con comparación con un estudio americano o canadiense o lo que sea, economizan bien. Sí. La verdad es que, bueno, también tienen el sueldo más bajo y tal, pero aprovechan muy bien lo que tienen y hicieron un juego puntero con un estudio que no tenía ni los recursos ni la capacidad. ¿Ha trascendido el presupuesto? ¿El presupuesto en millones de dólares ha trascendido? No recuerdo. Es que es una información que cuesta. En comparación con otros proyectos similares, AAA y tal, la verdad es que les salió una cosa para competir con quien quisieran, con una fracción del presupuesto. Y ahí es cuando... Dale. Se notaba que The Witcher 2 fue, a fin de cuentas, todo lo que quiso ser The Witcher y al final no pudo ser, ¿no? Porque The Witcher 2 es The Witcher mucho más. Es mucho más grande, técnicamente es mucho más complejo, el combate está mucho mejor trabajado. De hecho, se nota casi demasiado, ¿no? El salto del 2 al 1, cuando pasas del 2 al 1, yo jugué al 2 recién y volví a jugar al 1 para poder venir aquí y poder decir que había vuelto a jugar al 1. Y notas muchísimo el cambio, ¿no? Y realmente, probablemente de los juegos de fantasía de Witcher 2 sea, yo creo, de los 10 mejores juegos que se han hecho en PC en los últimos 15 o 20 años. Y eso, se han hecho muy buenos juegos. Se han hecho muchos Baldur, se han hecho cosas bonitas. Y The Witcher 2 es hoy, si no lo habéis jugado, estuvo muy barato además para comprar recién. O sea, y en Steam creo que también estaba bastante bien de precio. Si no lo tenéis, es un obligatorio. Que además es de esos juegos que cuando entras en casa de alguien y no, o en la biblioteca de Steam y no lo veis, dices, este tío no tiene ni puta idea de videojuegos. Entonces, incluso si eres un poser de mierda, pues vale la pena que lo tengas, porque está muy barato realmente. Tenéis que jugarlo, o por lo menos para poder decir que lo habéis jugado. De todas formas, Mote, ten en cuenta también que si algo tienen grande de Witcher 1 y 2, aún con el presupuesto que había del primer juego y luego el superior que estáis diciendo que tuvieron en el segundo, es ambición por fusionar literatura y videojuego que rara vez la hemos visto en este ocio, ¿no? O sea, normalmente... En Metro, tal vez, ¿no? En Metro 2033, igual. Claro, pero fíjate cómo decía Nacho, en pleno 2007, cómo apuestan por un género con muchísimos exponentes, juegos muy caros que venían de todos los sitios de Estados Unidos, sobre todo en el terreno medieval, cómo se meten con una mitología que estaba bastante tratada ya incluso en el cine recientemente con las películas del Señor de los Anillos en ese momento. Y ellos se atreven a crear una atmósfera donde no solo todo sea visual, sino también hay de fondo una leyenda, una religión, un sistema de comercio, unos valores de relación entre personajes. O sea, todo eso no se consigue con presupuesto, es simplemente la ambición de un grupo a la hora de desarrollar y a la hora de conseguir una atmósfera, no necesariamente cara, pero sin embargo que lo hizo único al primero y que en el 2, como bien dices, con dinero... ya se llevó a unos límites que ni se sospechaban. Tiene mucho mérito, tal y como dice Jabote, sobre todo al adaptar, digamos, una licencia literaria. O sea, si tienes una serie de televisión, una película o algo, ya tienes material, digamos, visual del que partir. Y en este caso se ha partido completamente de cero. Yo creo que la marca de Witcher a nivel visual se la debe toda a esta trilogía de juegos y por parte de CD Projekt han hecho un trabajo magnífico. Se ha quedado de puta madre. Igualmente. Sabéis que para mí, que conozco un poco las tripas, lo más complicado es hacer un juego que está basado en unos libros, en una saga de Sapkowski, sin Sapkowski, porque ni una palabra de los guiones, ni supervisión, ni nada. Es curioso eso, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que parece que no se lleva muy bien. Parece que el autor el polaco va un poco a su rollo y no tiene... No es como otros autores que sí que se implican en su obra, por ejemplo, J.R. Martin, con Juego de Tronos. Bueno, en fin, no digo nada porque le están... Dale, no quiero spoilers, no spoilers. Pero sí, en cambio Sapkowski ha dicho, a mí me pagué la licencia y ya está. Y toda la narrativa, todas las misiones secundarias, todo el desarrollo de los personajes, todo eso son los escritores de CD Projekt que lo han hecho, los guionistas. Y para mí, claro, que conoces un poco las tripas de cómo va por dentro, tiene un mérito bestial. Y además muy bien aceptado por los usuarios, que esto lo haces con según qué franquicias, es decir, no cuentas con el autor original y dices, no, esto lo he hecho sin el autor original y tal, y te funden, o sea, te funden el producto en... O sea, el autor original se pasa por allí y dice, hola, buenas, ¿qué tal? Compradme el libro que es donde gano pasta. Pero está bien lo que decía Relaño, es verdad, ¿no? Realmente, incluso si no habéis leído los libros, no puedes hacerte una idea bastante, bastante buena de lo que son los libros jugando al juego, ¿no? Al ver que no sabe leer, claramente puede decir que casi ha leído los libros, ¿no? Aunque no tenga, porque ha jugado al juego, ¿no? Y es así de... No, es verdad. O sea, de hecho estoy mirando imágenes que van subiendo, pero no sé lo que dicen. O sea, están mirando los dibujitos, ¿no? ¿Creen que escribiendo en la cuenta les va a tocar en Xbox? Y no soy un consciente de que no se lee. Solo lee los libros por Twitter, que es un nuevo formato. Sí. Pero los juegos no tienen que ver con los libros, son historias independientes, ¿eh? Sí, yo creo que la idea más o menos estaba clara. El autor tiene su saga, la terminó, y él la deja usar, pero no sé, él lo considera como yo he hecho mi historia, ellos han hecho la suya. Un spin-off. Han pagado, pues bien. Sí. Ya está. Sí, no tenía particular interés en participar. No sé hasta qué punto le consultaron en el primero. Pero más o menos ellos siempre que se le han preguntado, porque eso salió de unas declaraciones de que... Sí. Como poniéndolo un poco de que, oye, que esto lo escribí yo, que ahora todo el mundo conoce The Witcher por el videojuego, pero esto lo he escrito al final ahora, un poquillo, ¿no? Celoso, sí que se lo ha notado, ¿eh? Yo creo que se me ha interpretado un poco. Yo creo que él tenía su postura de decir, oye, que yo he escrito el libro, esta es mi obra y esto es lo que he hecho yo. Y luego no es su obra, es su universo. Sí. Su obra no es. Pero no pienso que haya habido por parte de CD Projekt una... Hola. Animaversidad con no, él, todo para lo contrario. Nada. De hecho, todo lo contrario. En cambio, te diría que es al revés, sí, ¿sabes? Él, sí, porque sí. Él se ha puesto un poco celoso de que, oye, ahora que estoy aquí, después de ser libros publicados y demás, construyó este universo, todos estos personajes, llega esta gente, hace un videojuego y se lo dan a Obama. Básicamente, bueno, que fue lo que le dieron, ¿no? Yo creo que algún beneficio que acabará sacando. No sé cuánta gente no se ha leído los libros y tiene pensado hacerlo por haber jugado los juegos. Claro, a mí me pasa. Le da publicidad, acabas un poco teniendo interés por eso. Yo creo que en ese sentido agradecido tiene que estar. Y luego que si el juego es lo que es sobre todo por el cariño que esta gente le tiene a la serie de libros. Claro. Que es una cosa que también entiendo, se tiene que valorar desde el punto de vista en cuenta del autor, ¿no? Que es un producto polaco. Claro, fíjate, es como si aquí hicieran un juego del Quijote y fuera la leche, ¿no? Cervantes para decir, oye, tío, pasa, ¿no? Sus huesos. Seguramente. Bueno, oye, pues hablando de construir personajes, Geralt, un personaje que tiene, bueno, busca la redención casi eterna, ¿no? Que va ayudando a la gente, pero bueno, como que él tiene sus propias historias ahí colgando, que no es capaz de ayudarse a sí mismo. El guión del último va un poco por ahí. Y no sé, sabes, este casi héroe que bordea el antihéroe. Y además tampoco quiero spoilear nada, Fran, sobre los brujos. Y sabes que son lo que son y Geralt dura hasta que dure. Yo creo que el principal atractivo de Geralt es su humanidad. Más que nada, más que ser brujo, de tener poderes, cazar monstruos y tal, es que es un personaje humano, que es un personaje que tiene circunstancias que te puedes sentir identificado con ellas. Y no es un típico héroe que acude al rescate. Él va un poco a su bola, por así decirlo. Es una persona... Él tiene su trabajo requiere... Él no va a salvar un pueblo por amor al arte, a menos que tenga un buen motivo para ello. Con un buen contrato también, Fran. Con un contrato. Ahí está. Así es, un profesional. Y luego, pues, más o menos insistir un poco en la idea de la humanidad, de las relaciones que tiene con los personajes, yo creo que es el principal valor que hemos visto a lo largo de los juegos. Cuando habla con sus mujeres, con sus amigos, con sus enemigos... Vemos un personaje con una humanidad, con una que te lo puedas creer, básicamente. Yo creo que ese es el principal valor que le podemos hacer. ¿Y cómo le ves en Wild Hunt? Porque tiene ahí una trama personal, ¿no? Que a diferencia de los anteriores. Bien, sí. Hay una cosa que es... hay una diferencia entre Geralt de los videojuegos y Geralt de los libros. Yo diría que el Geralt de los libros es todavía más... ¿cómo definirlo? Duro. Más rudo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Más rudo ahí. Es un personaje más... Personalidad más tosca, sí, yo creo, ¿verdad? Que sí. El Geralt de los videojuegos a mí me resulta más honesto, digamos, más honrado. El de los libros sí que es verdad. ¿Lo creéis intencionado esto? O sea, puede tener... Sí. Es más fácil empatizar con un tío con el que de vez en cuando hace alguna cosa que está bien. No siempre. No, quiero decir, hay dos tipos de héroes clásicos que se venden en los videojuegos. Uno que es el héroe que es muy bueno y que nadie se cree. Ponte, no sé, la princesa no está en este castillo, ¿no? Y siempre vas pues rescatando a la princesa. Al final dices, joder, vete ya, no te voy a rescatar más. Y el héroe con el que tú consigues empatizar a base o bien de acciones propias, como por ejemplo Mass Effect, que tú consigues hacer el héroe a medida con la que, digamos, que tú quieres, o el héroe que por digamos, está un poco más predefinido, pero puede amoldarse un poco a tus necesidades, ¿no? Digamos. Y ese es el héroe de Geralt. Nadie quiere un héroe perfecto, ni tampoco nadie quiere un héroe absolutamente malo. Quieres un héroe con el que puedas equivocarte, con el que puedas hacer cosas que estén definitivamente mal, pero sientas que puedes hacerlas de todos modos, que quieres hacer cosas bien, incluso teniendo complicaciones que no voy a arreglar aquí, secundarias. Ahí Geralt es un... Lo que faltaba en los anteriores dos de Witcher para mí es que implicaran un poco más el personaje con los jugadores, porque antes narraban una historia aparte de Geralt y ahora Geralt se introduce dentro de la historia. Ahora y eso es protagonista total, sí. Y eso es lo que la gente, yo creo, que pedía, ¿no? Saber un poco más, gente que no iba a leer los libros ni siquiera, ni por asomo, pero gente que quería saber un poco más de este tío. ¿Y este tío qué hace, no? ¿Este tío qué es? Que quiero saber más. Y esto te lo proporcionan en este de todas formas, Mote, volviendo un poco a lo que veníamos diciendo de la complejidad que se maneja en el juego a la hora de ambientar todo, de crear los personajes, es difícil encontrar en videojuegos un personaje tan redondo como Geralt, ¿eh? Normalmente respondemos a clichés, como bien decías, a un superhéroe exageradamente, no sé, idolatrado, por decirlo así, que siempre está ahí para salvar todo sin más intereses, o a un héroe malote que va solo por su interés económico, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre quizás un Hitman. Yo lo compararía un poco y esto no... Pero este personaje realmente, yo creo que ahí lo han hecho muy, muy bien, trayendo pues eso, un poco la esencia de los libros, aunque bien es verdad que, claro, es un lenguaje diferente al del videojuego y no, quizá pues no lo han dibujado tan rudo como decía Frank, como es en las novelas. Yo lo compararía un poco, y esto le va a gustar a Nacho, a Big Boss, ¿no? O sea, sí, es otro personaje. El personaje y su circunstancia y... Ey, si yo te contara. Ay, ay, ay. Yo creo que también otro valor de Geralt, por el cual creo que a la gente le gusta en toda su trayectoria, en su conjunto, creo que es porque es un personaje que tiene fracasos. No es el típico héroe que siempre se sale con la suya, que siempre gana. No, a él le engañan, a él él tiene fracasos, él tiene pérdidas. Él, en los juegos, vemos muchas veces que intentamos hacer cosas que a lo mejor pensamos que esto es lo mejor y luego las consecuencias no son las mejores. Como dicen, el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones y creo que eso se refleja bastante bien en los juegos y creo que es otro de los puntos importantes de Geralt. Y que hay consecuencias, que eso es algo que te sorprende de Witcher, que haces una cosa y parece, ¿sabes como en los juegos de Telltale que te dice, tal personaje recordará esto, ¿no? Que es un poco como decir, después no sirve para nada, no recuerda nada, ¿no? Pero aquí haces una cosita y realmente tiene una repercusión a lo largo de la línea argumental del juego, ¿sí o no, Fran? Sí. Ah, sí, ya está. Parece que estoy diciendo algo, ¿no? Bueno, esto con respecto al protagonista, pero volviendo un poco al videojuego en su conjunto y empezando a hablar ya de la tercera entrega más en profundidad, deberíamos recordar de dónde viene esto y cómo el camino hasta The Witcher 3, juego ya finalmente en las calles, en las tiendas y en las manos de los jugadores, ha sido, ¿no? Recordamos las primeras noticias, el rumor en cuanto a que CD Projekt estaba trabajando en una nueva, un nuevo proyecto que se sospechaba podía ser The Witcher 3, como al final fue, y sobre todo las primeras imágenes en certámenes ya de peso. Yo creo que fue en el 3 donde se vio por primera vez el asunto. Fue en Game Informer. Vale. y lo que supuso, ¿no? Que es a donde vamos un poco. Toda esa trayectoria hasta que finalmente contamos con el juego y empezamos a hablar ya de The Witcher 3 desde este primer momento, ¿no? Yo la verdad es que mi primer recuerdo de peso de The Witcher fue en el E3, Fran, ¿te acuerdas? Cuando apareció el tráiler y una primera demo y estaba todo el mundo absolutamente loco con The Witcher. O sea, hablabas con compañeros de la prensa nacional e internacional y solo hacían más que decir, ¿has visto The Witcher? ¿Has visto The Witcher? Porque era una demo a puerta cerrada, era la primera vez que se enseñaba. Y bueno, una demo hands-off, hablo de hace, Fran, pues eran 2 años, ¿no? O 3 años ya. Creo que eran 2. 2 años. Ahí se veía bien aún, ¿o no? Se veía bien. ¿Eh? Bueno, te puedo decir que no teníamos cita para ir a verlo y bueno, nos presentamos Fran y yo en el booth de CD Projekt, allí, una sala muy bonita, con unas pegatinas preciosas de Geralt y tal, porque el arte lo cuida mucho la gente esta. Y afortunadamente se acordaban del nombre de Fran y nos dejaron entrar a ver la demo. Tim Oley, que era el jefe de relaciones públicas del estudio a nivel internacional. Y bueno, no te cuento más porque acabamos todos asombrados. El título era otro nuevo paso adelante. Ya veías que ya definitivamente tenías un triple A después de Assassin's of Kings. Y la gente salió de allí. Bueno, el título, si te paras ahora a echar la vista atrás, contando todas las ferias, lleva 200 premios de mejor juego de... Mejor juego de rol, mejor juego de PC, que son muchos premios, ¿eh? Pero vaya, a partir de ahí ya ha sido un paso a paso, hype tras hype, a cada tráiler, a cada presentación. Y el juego se ha hecho bastante a rogar, Fran, hasta hace unos meses. Realmente la primera demo hands-on fue la de Polonia, la del castillo, ¿no? Por un castillo polaco, y que se repitió a nivel internacional. Pero vaya, te digo, la prensa nunca antes la he visto tan centrada en un título, pues, quitando los grandes nombres, como por ejemplo este año puede ser Metal Gear Solid 5. Pero creo que al final lo que hemos obtenido, ahora hablaremos un poco de lo, quizás los tropiezos o los puntos débiles de Gerard, se parece bastante a lo que esperábamos. Sí, además hay una cosa que me acuerdo bastante bien, que es que CD Projekt tenía una especie de como táctica de guerrillas en E3. Que regalaron un muñeco de Geralt. La figura está Geralt con la cabeza del sí, bicho este. Sí. Y claro, todo el mundo que iba acababa con eso y con un saco con varias cosas. Y todo el mundo acababa diciendo, oye, ¿de dónde has sacado eso? Pues mira, tienes que ir a CD Projekt. Y nada, ellos estaban, pues no tenían stand propio. Yeah. Bueno, ellos tenían una. Con un saco como estos, sí, plan, ¿no? Sí. Que tenemos 10 para sortear, ¿no? Sí. Entre los que tuiteen, ¿no? Bueno, pues venga, dale ahí porque es, la bolsa es preciosa, lleva una camiseta, lleva un llavero que es el que te dan con la Collectors. Esto te lo has dejado sin decir, ¿eh, Albert? Es que es para nosotros. Trabaja, hombre. O sea, esto es para nosotros, si, ¿no? Si no lo llegas vale. A decir, no lo quedamos para nosotros, es que tú ver, también... Cierra YouTube. Vaya luces. Cierra YouTube. Vaya luces. Para multiplicar eso, sí que fue un poco táctica de rías porque su stand era... Un meeting room, era meeting una room. Sala pequeñita, ¿sabes? No estaba abajo de tres con todos los focos donde vale un dineral un stand ahí, pues este proyecto se lo llevó arriba, al segundo piso, muy apartado. Y además, yo recuerdo que aparte de esa figura y de esta bolsa y demás y todos los goodies, te regalaban el juego. Acuérdate que sí. Había unos italianos que cogieron como 5 juegos para revenderlos. O algo, no sé. Eso creo que fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Estaba una tarjeta con The GOG, de Good Old Games. Y con un código. Entonces ya tenía el código, todo el mundo que veía el juego, le era una demo de unas 45 minutos, pues ya tenía el juego. Ellos juegan con su arma y... Luego os quejáis, de Ale 3, que quede trabajo, que anda, que... Se sufre, sí. Ya veo ya. Y nada, y la verdad es que yo creo que el impacto principal fue cuando se vio que el juego era abierto. Yo creo que eso fue el gran... Esa idea de queremos combinar el pulso narrativo del juego por lo que no hemos dado a conocer y la estructura abierta de juegos tipo Skyrim, creo que es lo que llamó mucho la atención, ver a Geralt a caballo, ver a Geralt en barco, mundo abierto, mundo más grande y tal. Independientemente de que haya gente que le guste más o menos esa estructura de juego, creo que a nivel de atención generalizada, creo que eso fue el principal punto de impacto cuando el juego se desveló. Y bueno, y aparte que se veía. Se veía que lo flipas, vamos, se veía brutalísimo el título. No le pongas el anzuelo al ver que está deseando. Espera, saltar. Sí, hablemos, le hace una hablemos. Foto. Estás ahí tirándole de la lengua. Para que lo tuitee, hombre. Sí. No, sí. A ver, ¿quién tiene cosas que decir? Rolaño, por ahí. Se ve muy callado, tío. Hombre, que estoy aquí arrinconado y no vea. Pues a mí sobre todo es lo que más me ha gustado del juego. El hecho de que tenga ahí el mundo abierto. Vamos, llevaré ya unas 10 horas o por ahí. Me está jugando esta semana, no he podido jugar mucho. Pero vamos, lo que es misiones principales, me he llegado hasta el grifo, que son nada y menos. O sea, el resto ha sido perderme por ahí, por el mundo, cogiendo hierba, haciendo misiones secundarias. Las misiones secundarias, además, están tan trabajadas como las principales. Eso es otra cosa que me ha llamado bastante la atención, porque no es nada habitual en un sandbox. Eso no se ve ya hoy en día, ¿no? Ver esas misiones tan trabajadas, las secundarias, como las principales. Yo, si queréis, creo que ya que aprovechando un poco lo que comenta Arlaño de su experiencia con el juego, podríamos hablar del juego en sí, ¿no? Pasar a hablar en profundidad de detalles que tienen que ver con el título y no tanto con la carrera. Hombre, la carrera que supuso llegar hasta el lanzamiento. Ha sido interesante porque, vamos, es que te digo, no recuerdo un título que hubiera tanta expectación, sí, verdad, por prensa, por usuarios. O sea, yo creo que más la allá industria de en gordos, sí, la industria clásicos, en sí estaba muy, muy encima también del juego. Y es que poco a poco cada tráiler, o sea, uno de mis tráilers favoritos fue el de la Gamescom, que salía ya a la cacería salvaje y bueno, piel de gallina. O sea, y es que cada tráiler que ibas viendo es que ibas sumando y sumando y sumando y veías que es real, esto va a pasar, va a ser un juego así de grande. Y por eso creo que ha sido interesante, porque al final, fíjate, es un título que ha cosechado, y entrando ya en el análisis, Juan, se ha llevado 10 por todos lados. Ahora nos dirá Fran por qué no le ha dado un 10, porque no ha dado un 10 a esto, Fran. ¿Puede revisar? ¿Qué hater? ¿Estamos a tiempo de revisarla? Hablemos de la dificultad. Técnicamente. Hablemos de la dificultad. Pero reservas hubo unas pocas también, ¿no? ¿Esto? Un millón, ¿no? Se cumplió el millón de sí, antes de empezar, pumba, venga, ahí tienes un millón, ¿no? O sea, ahí te da la idea de la expectación que iba teniendo. Y especialmente también en consola, porque las consolas son las que han pagado esto. Las ventas de consolas son las que han financiado el título. Ya lo haremos un poco al final de esto, pero volviendo al análisis. Pues, Fran. ¿Qué? ¿Por qué no le he dado un 10? ¿Por qué no has dado un 10? Yo creo que es la pregunta. Escucha, a ver, todos los juegos empiezan con 10 y le vas quitando. ¿Por qué le has quitado a este, no? Bueno, no le ha quitado mucho tampoco. Se ha quedado casi ahí al lado. 9,6. Sí. Nuestra nota favorita. Si queréis empezar. Una nota clásica en Fran. Sí. Si queréis empezar por ahí, pues yo empiezo. Porque partiendo de que estás hablando de uno de los tres mejores títulos de todo el año. Hablando de eso, un candidato firme a GOTY. De hecho, ya están haciendo lobby los peceros para votarle. Ya están comprando votos por aquí para esto. Y sí, o sea, estás hablando de un peso pesado. Bueno, ha tenido 10s en GameSpot, por ejemplo. Son súper exigentes y no les ha temblado nada el pulso. Yo, la verdad, te he seguido muy externo el análisis. Has estado a tu aire. Y yo pensaba que igual le vas a meter un 10, sinceramente, aquí. Pues es complicado. La más o menos el principal punto que no me acabo de encajar, diría, fue que me lo pasé bastante fácil. Ahí te voy a contar yo antes mi experiencia. Sí, aunque está indignado porque se cree que es manco. O sea, dice, porque para la cosa. Aunque tampoco. No he elevado mucho al personaje, pero oye, yo lo he jugado en nivel máximo de dificultad y el juego tiene su cosilla. A ver, la regeneración de salud es mínima, es prácticamente insustancial. Eso te hace feliz. Eso me hace muy feliz. Luego, ¿hay botiquines del año? ¿Hay botiquines? Las pociones. Hay pociones. Comida. Debe ser que cuando Fran la ingieres, digamos que la salud no se te recupera al instante, como puede ser en Skyrim. Hasta que te hace la digestión, ¿no? Sí, va escalonadamente. Luego, los enemigos. Yo he visto la guía bastante buena. Te van buscando los flancos, van buscando tu espalda. Incluso los lobos me hacían finta y todo, que parecía los tíos Ronaldinho, cuando ¿no? les atacaba. Coño, o sea, estos lobos regatean. Hombre, no es, digamos, no es un juego como Bloodborne, pero oye, a mí la dificultad no me ha parecido tan baja como. Hombre, quizás también es que Fran llevaba una build bestial. Fran, tú llevas una build que yo creo que es la mejor de todo el juego, ¿eh? Sí, la tengo. Sí, vale. O sea, llegué a tener la armadura que había que forjar y una de las mejores espadas y tal. Pero bueno, también quizá al hacer muchas cosas en el juego pude. Quizá mi nivel era también un poco superior a lo mejor a lo que tenía que hacer. Yo encontré generalmente lo que más me fastidió fue encuentros muy importantes, combates contra. Podemos llamarles jefes finales, sí. que no me convencían. No me convencían en cuanto a mecánica, muy demasiado sosos, demasiado poco imaginativo en cuanto a rutinas de combate. También hay que decir, es verdad, lo que dice Fran es verdad, pero compite contra otros sandbox como Skyrim, que tampoco los jefes finales sean una maravilla. Hombre, ser un buen dragón ahí, ojo. Claro, los primeros encuentros con dragones en Skyrim son de lo memorable del género, ¿eh? Yo no sé si te has pasado Skyrim todo. Hombre, ya luego ya se viene abajo y te das cuenta que los dragones son lagartijas, pero bueno, al principio iba a pasar partida muy chetado al final, y los dragones son salamandras del jardín. Salamander. Pero lo que dice Fran es que se esperaba que a lo mejor el enfoque de los jefes finales tal vez tuviese algún tipo de mecánica más tensa, ¿no? Más allá de simplemente repetir la misma mecánica que para otros enemigos, simplemente con algo más gordo. No me transmitió nada, ningún jefe que me enfrenté. Y luego también encuentros con supuestamente monstruos que eran, miras el lore del juego, miras la descripción y se supone que esto es la leche, esto es una cosa que ningún brujo, que un brujo que se atreva con esto, se lo tiene que pensar muy mucho. Vencer este tipo de combates a máxima dificultad sin despeinarme me pareció bastante anticlimático. De hecho, Nacho, yo te enseñé el vídeo de un combate con un jefe, uno de los momentos claves del juego. Y viste cómo fue, tardé un minuto y medio. Parecías ahí un bendecido, Fran, estabas, no sé, ungido por, bueno, un poder superior, porque vamos, el tío haciendo unas fintas ahí, ir bloqueando. Además tenía un parry con un objeto, no recuerdo exactamente qué objeto estabas usando, que te permitía absorber el primer impacto. Bueno. O sea, yo no sé, o sea, Fran el destructor, tío, en un momento. No me considero un jugador muy... Igual es un bug todo esto, tío. También es verdad que Fran juega al PC y por lo tanto tiene un nivel de habilidad superior a todos los demás que juegan en consola. Como relaño. No me considero un jugador muy demasiado habilidoso. Tengo más o menos justo con un juego de acción, por ejemplo con Bloodborne. ¿Te lo has pasado con una vida el Bloodborne, Fran? Sí, no. ¿Y con una mano? Más bien no. Y de hecho Bloodborne tiene fama entre los aficionados de Soul, tiene fama de ser de los más fáciles dentro de Soul. Y yo en modo normal lo he pasado bastante mal. Y en cambio, había momentos en Witcher que estaba 20 horas que no me había matado ninguna vez. Así que... Venga ya, Fran. 20 horas. Lo dice tan tranquilo, ¿eh? PC como, Master Race. Con una naturalidad. Yo no sé. Creo que después de haberle dado otra Bloodborne... Otra cosa es que a lo mejor lo pueden haber ajustado. No, a ver, sí, había... modo de dificultad, Fran. Sí. encontré que digamos lo que es el movimiento rápido de esquiva muy útil y muy poderoso, demasiado poderoso para mí. La mayoría de los combates están en lo que es abierto y puedes escapar fácilmente. Es decir, es verdad que no regenera vida inmediatamente, pero puedes escapar bastante fácil. Entre usar Quen, que es la barrera protectora, y el movimiento de esquiva rápido, yo me lo encontré que podía realmente escapar. Pero a mí cuando me rodean los enemigos yo no tengo por dónde escaparme, aunque sea con la voltereta o con el paso lateral. No, en serio, Fran, ese gameplay tienes que subirlo, de verdad. Me va a tener que dar lesiones. Es un skin de Bayonetta lo que estás jugando, tío. De hecho, antes de venir aquí, creo que fue ayer lo hice, me puse el parche y me puse el modo en máxima dificultad y me fui a hacer lo que es la primera misión, el grifo. Sin hacer la extra ni nada, simplemente hacer la misión. ¿Y con los ojos cerrados? Haciendo el pino. No. ¿Cómo se gusta? Y con la tele al revés. No. Y no sé, en el combate con el grifo en particular, pues no lo encontré un poco largo, pero bueno, no. Se te da bien, Fran, es una habilidad innata en ti. No sé. De hecho, mira, ¿veis esta Xbox One que tenemos ahí? De hecho, la habíamos puesto para que Fran hiciera una demo en tiempo real. Está en guión. Se ha estropeado, no se sabe cómo. No, pero resulta que el cableado no soporta HDMI, así que sintiéndolo mucho. Le ha venido muy bien. No, pero bueno, estaba el tío ahí eso con su build poderosa. El cableado no soporta la maestría de Fran jugando. Así que bueno, íbamos a falsearlo como en E3, pero me han dicho, déjalo, hombre. Sale el tío con el drone. No, una cosa, yo creo que ya te has justificado, vale, de acuerdo. Cuatro décimas, que sí, que estamos todos satisfechos con la nota. Saca el doblaje. No tiene doblaje. Sí, quieto parado, sigue con doblaje. Luego, los otros 9,6 puntos hay que justificarlos también, ¿no? O sea, hombre, a ver, pero empieza a lanzar muchísimas cosas. Para. Pero con una ametralladora decir cosas buenas, hombre. Ah, y lo otro malo, no hablamos de ello. O sea, ¿se va el downgrade, todo lo malo? ¿De verdad? O sea, aquí los peceros, levantad la mano. El downgrade. Que si luego, Master Race. Que lo del pelito y tal, que nos quite 20 frames por segundo el pelo, está muy bien, pero... Lo de comparar el tráiler de E3 con lo que hemos recibido, de eso no hablamos, ¿no? Bueno, aquí hemos venido a hablar del downgrade. Hablemos del downgrade, por favor. De hecho, estábamos aquí antes a micro cerrado. Estaba preguntando a la gente si esta versión es el downgrade. Lo decía por ahí. Lo vemos el downgrade de Gerard o al revés, ¿no? El upgrade, ¿no? A pesar del downgrade que hay, que es real y existe con respecto a lo que vimos y después lo que tenemos, evidentemente, si lo juegas en ultra super, pues a lo mejor no se nota tanto, pero... Hombre, pero no es un killzone este Motenai, pero ¿sabes? Ya, pero de normal sí se nota algo. Si tú eso quieres, eso tienes que ir a las consolas. Y, francamente, para lo que se ha hecho, se nota mucho, porque evidentemente el trasto que veis aquí, Xbox, y, pues no da para un PC. Esto es un ladrillo, perdón, es feísimo. Bueno, ya creo que... Yo tengo ¿Te acuerdas que Juan ha dicho gracias a Microsoft, tal? Pues ya creo que es la última vez, ya que, en fin... A ver, Microsoft... Gracias por venir, es el último Mary Podcast. Perdona, pero Microsoft no se ha destacado nunca por hacer diseño... consolas bellísimas. Espera, anécdota. Oye, primer ladrillo del Xbox, en fin. Espera, Fran, tú conociste al hombre que perpetró este diseño, ¿no? Sí. Que ya no trabaja en Microsoft, ¿no? No, de hecho sí, hubo, sí, efectivamente. Sí. Perdón. Se lo encontró en Murcia. En Almería, todo esto está ahí en el desierto. Bueno, en cualquier caso, lo que venía a decir es que la diferencia no es tan gorda. O sea, The Witcher 3, es verdad que hay downgrade, pero no ha salido tan mal. O sea, yo lo he jugado en consola y en PC. O sea, francamente, lo sigo jugando en PC, pero en consola ha salido bastante bien. O sea, no es... Sí, si puedes jugarlo en PC, yo recomiendo jugarlo en PC, primero porque es más barato y segundo que se ve mejor, pero no ha salido tan mal. O sea, si puedes aquí llevarte una copia para Xbox One, llévatela porque el juego está de puta madre. Se ve de maravilla. Eso es, Motes, que tampoco hay que tener mucho cuidado con esto porque no podemos tener siempre tampoco a la hora de hacer un análisis, tú valoras el juego por lo que ha salido, por lo que es, pero no por el hype que traía. Correcto. Por lo que se enseñó. O no deberías hacerlo. No deberías hacerlo, eso es. Porque cuando vaya a ver Jurassic World este junio, voy a valorarla en relación al tráiler que estamos viendo ahora. O sea, es muy complicado. ¿Downgrade ahí también? Yo tengo muchos conocidos que han cogido The Witcher ahora, no habían visto tráiler, no tienen ni idea de videojuegos, solo juegan Assassin's Creed y Call of Duty, y lo han cogido... Gente sabia. Está hablando gente de sí sabia. Mismo, eso es más sí, gracioso. Está hablando de sí mismo. Estoy ocultando. De su hermano. Yo conozco un tío. Un amigo mío. Oye, esto es albino que... Para mi amigo esto. Gente habitual de esto, que no tiene ni puñetera idea. Y ha cogido el juego y ha dicho, mira, menos mal que me he comprado una Play 4, menos mal que me he comprado una Xbox. Como decía Mote, esto, las consolas, por supuesto, en el PC están tirando ahí hacia abajo un poquito. Pero que están muy contentos con el resultado y nosotros como analistas creo que, vamos, yo estoy totalmente confiado en el 9 que le ha dado en gráficos y creo que nuestra labor también es no tener tanto en cuenta el previo, las promesas, el hype, los trailers, los teasers. Cuidado que lo que valoras es un producto que te va a dar al usuario, vamos. Y que el 98% de los comentarios malos que hay de los gráficos de The Witcher 3 en consolas son de peceros que entraron en los análisis de consolas para decir que mierda de nueva generación. No, pero realmente fueron los primeros análisis que salieron, el acceso, lo que se ha analizado es versión de consola, después ha venido, cuando se ha liberado la de PC, ya ha venido la actualización, ya han venido los gameplays en ultra y demás, entonces es normal que se note más. Ahora hay que valorar esto, gameplay en ultra. Creo que este que estamos viendo aquí detrás es en ultra. A ver, no está al máximo, es lo que da el proyector, pero sí. Yo no consideré en ningún momento, no valoré negativamente que el juego no fuera como lucía en 2013. Sí que lo comenté en análisis porque creo que era un tema importante. Había muchísimas discusiones en foros y demás y creo que era importante mencionarlo. Creo que es un problema de cómo está estructurada la industria en general. Y esta cultura de tenemos que hablar pronto del juego, tenemos que generar expectación, claro. Tenemos que hacer que la gente quiera reservar el juego. Y claro, ellos lo han comentado, han sido muy claros, en CD Projekt han sido muy transparentes con cómo se han justificado. Ellos dijeron que en el 2013 no sabían cómo iban a ser las nuevas consolas. Ellos hacen sus cálculos, su idea. Y a partir de ahí la realidad se va imponiendo. Hacer un juego es una tú tienes una expectativa, pero tienes que amoldarte a lo que tienes el día a día. Y cuando ves que algo realmente no funciona, no puedes hacerlo, no puedes poner este sistema de iluminación, no puedes poner esta calidad de texturas, no tienes más remedio que amoldarte a las circunstancias y bajarlo. Pero yo, por ejemplo, creo que si, por ejemplo, no hubiéramos visto el tráiler de 2013, que es el tráiler en el que se han hecho todos los GIFs, llevamos 2 años viendo los GIFs de ese Geralt entrando en el pantano, ese Geralt con a ese pueblo en llamas, o cuando entra novigrado con una cantidad de detalle impresionante, ese es el GIF que llevamos 2 años con la gente hipeándose, viene de Witcher, mira qué gráficos, y luego ven que no es eso. Entonces es un problema de percepción y es un problema de que quizás en el 2013 hubiera sido mejor ser un poco más conservador. Sí, hombre. Y no, sí, ser un poco más conservador y evitarte esto. De todas maneras tampoco exageremos, porque no es un caso Watch 2, por ejemplo, ¿no? Que va, eso hay que tenerlo claro, ¿eh? O sea, que, no estás hablando de lo mismo. El juego gráficamente es muy bueno y lo que habéis dicho, para las 3 plataformas. Yo lo estoy jugando en PS3 y estoy encantado. Para mí se ha notado bastante el salto de The Witcher 2 a The Witcher 3. ¿Ha dicho Play 3? Relaño. Sí, Play 3. Play 3, está jugando Play 3. Fíjate si había downgrade. Sí, fíjate si había downgrade. Joder, macho. En Amstrad CPC. No, no hay downgrade. Funciona en Play 3. Venga, corre ahí bien. Yo, en vez de comprar remasterizaciones, compro lo contrario, así que... Yo, dicho eso, a mí me parece un juego visual y tecnológicamente maravilloso. Artísticamente brutal. O sea, yo creo que por ahí se salva. Volviendo al tema del downgrade. Mira, ya, estado salva, se salva. No, dejando ya el. Sí que es cierto, yo que lo he estado jugando en PC de gama alta, nos encontramos con un par de opciones parecidas a aquellas que tuvo The Witcher 2, que Mote recuerda que ese sí que estuvo desarrollado y financiado exclusivamente para ser lanzado en PC. Y ese luego, tenía más tarde, esa opción famosa que si la activabas automáticamente se fundían los plomos, la luz y tal, la nevera dejaba de funcionar. Pero que visualmente era una pasada. Aquí tenemos 2 opciones. Una es la del Hardware de NVIDIA, que la verdad es que cuando la activas, pues luce bien todo el tema de pelo de tanto de Geralt como de los NPCs. Que por cierto, se ha mejorado la optimización en el último parche. O sea que bien por ahí. Sí, hay drivers y luego, exclusivos para esto. El tema de foliaje. O sea, hay una opción en concreto que el foliaje, en cuanto la pones en ultra, si tienes un buen bicharraco. 980, por ejemplo. Técnicamente, pese a que no esté al nivel del trailer del que hablábamos, luce bien. O sea, pocos juegos de PC visualmente tienes un resultado mejor. Principalmente porque, y ahí voy, artísticamente es una pasada. O sea, yo no recuerdo Sandbox en el que se haya cuidado tantísimo el detalle. En cualquier elemento que viste el escenario. O sea, es una auténtica pasada el hecho de entrar en cualquier casa, en cualquier pueblo, y no es sencillamente gente muerta que está haciendo acciones aleatorias por rellenar, sino es que todo está bien cuidado, toda la decoración está en su sitio. O sea, tú te llegas a creer que estás en ese pueblo y te llegas a creer que ese pueblo, en el momento en el que te vayas, va a seguir funcionando. O sea, no es sencillamente una careta para decir, vale, esto te lo he visto así un poco y se acabó. Assassin's Creed. Sino este realmente es un mundo que parece vivo y eso es gracias al apartado artístico. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Que está chulo. Vale. Está bien, está correcto. Bien. No es un mal juego, ¿no? Está, sí. 9,6. No, recomendado, 6. Candidato a GOTY, no pasa nada. Sí, buen juego. Ver, Albert ha empezado muy duro, pero al final ha acabado. Sí, fíjate, como han tocado ya las opciones de PC y demás. A mí está sí. Pareciendo una pasada. Y no sé si queréis empezar ya a hablar sobre. Sí, sí. Es que cosas al margen de todo hemos esto. Hemos rajado bien. Un montón. Claro. Yo siempre. Este de señor hecho, de aquí te está mirando ya en plan de. Bueno. Tengo que decir, llevo ya en varios podcasts, he repetido más de una ocasión que a mí el miedo que me daba de Witcher 3 era que el trasladar la fórmula de Witcher a un sandbox acabara perjudicando a sus 2 señas de identidad, que eran principalmente el combate y la historia, ¿no? La narrativa. Me da miedo porque yo insisto que en la mayoría de sandbox que nos encontramos hoy en día, si tú los analizas un poco apartado por apartado, te das cuenta que si los sacas del contexto general, la mayoría es una verdadera castaña. La mierda. Por ejemplo, claro, sí, tú coges Skyrim, que es una pasada de juego, pero tú dices, oye, Skyrim, el sistema de crafteo, ¿qué tal? Bueno, el combate... las misiones secundarias, bueno, o sea, si tú miras apartado por apartado es bastante mediocre en la mayoría de ellos, pero sin embargo tiene tantísimo por ofrecer que nunca estás 5 horas seguidas combatiendo. Estás haciendo muchas cosas y te olvidas que ese combate que acabas de hacer ha sido justito, encima te has spameado la A y la X y te has cargado el enemigo. Y a mí lo que me alegra muchísimo de Witcher, ahora que llevo unas 10-12 horas con él, es que creo que es el primer sandbox de rol que me encuentro en el que todos esos diferentes apartados no se han visto afectados por el hecho de ser un sandbox. O sea, las misiones secundarias, como decía Relaño, son una pasada. O sea, están al nivel de la principal. El sistema de combate, cierto es, alguno lo encontrará más fácil, otro más difícil, los paquetes y tal, pero el sistema de combate sigue teniendo, o sea, no es un Elder Scrolls, o sea, sigue teniendo ahí una chicha que le da cierta profundidad y que no acaba por aburrir, que es lo que le pasa siempre al Elder Scrolls, dice, bueno, un enemigo más, y se acabó. Una cosa que me ha gustado muchísimo también, la profundidad en todo el tema de equipo, de builds y demás. Normalmente en los sandbox es ponte lo más duro y se acabó. Aquí no, aquí se puede llegar a personalizar, se puede personalizar a Geralt y acabarlo haciendo un poco como tú quieras jugarlo. Así que creo que es el sandbox cuyos apartados más completos están de todos los que recuerdo yo en el género. Es un sandbox sin ser un sandbox, ¿no? Sí. Quiero decir, está pensado para ser una campaña de un solo jugador a la que se le han añadido muchas cosas y al final ha acabado siendo un sandbox. Es difícil, ¿eh? Porque cuando realmente si apuestas por una cosa, normalmente quien mucho abarca poco aprieta, y esto lo veis en juegos, incluso muchas veces lo hemos comentado, Grand Theft Auto es un juego que el combate es una castaña y ha sido una castaña toda la vida, y es un juego que se diseñó para ser un juego de conducción. Pongo comillas virtuales aquí, porque no es un juego de conducción, es un juego de hacer el capullo. Pero no se pensó para combatir. Cuando alguien le puso el combate, pues dijo, ostras, el combate, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el combate es una castaña muy grande. Pero el conjunto de todo hace que el juego, pues bueno, la suma de las partes funcione. Aquí, en este caso, en The Witcher 3, no hace falta ir a la suma de las partes para encontrar un gran juego. O sea, no hace falta ir a encontrar un poquito del combate que está, el crafteito, un poquito que tal, o el muchas cositas por hacer, sino que, de hecho, es un juego que tú puedes jugar siendo un sandbox, ¿eh? Puedes jugar de principio a fin siguiendo la historia principal, y es un juego que se disfruta. Es un juego que puedes desviarte de la historia principal, como suele pasarnos a muchísimos que procrastinamos, ¿no?, de la historia principal y empezamos a irnos por las secundarias, y lo disfrutas. Es un juego que puedes combatir y a la que coges la mecánica, sí que es un juego que para mí también, al igual que a Fran, le resulta un pelín demasiado sencillo, pero también lo disfrutas. Y eso es difícil de encontrar, un juego que normalmente los juegos son mejores cuando la suma de las partes, pero aquí cada parte por separado está muy bien hecha, y eso es raro, es extraordinario en un videojuego, y por eso creo que The Witcher 3 merece una mención en ese aspecto. Oye, Nacho. Y la música, por cierto. Que dicen por aquí en Twitter, Mike, que dejemos de hablar de tonterías y que hablemos del sexo, de lo importante. y del downgrade, que no hemos hablado del downgrade. El vídeo ese que nos han pegado el strike en YouTube. Sí, nos han metido un strike en YouTube, efectivamente. Muchas gracias por culpa tuya, ¿no? No, pero antes de eso, terminando con el tema sandbox, para mí el género siempre ha sido, digamos, un puzzle, ¿no? Diferentes piezas, diferentes géneros. Y luego la manera de encajarla, y para mí The Witcher 3 hasta ahora es el que mejor la ha encajado, incluso mejor que Red Dead Redemption, que para mí ahora digamos que era el sandbox que mejor lo tenía todo nivelado, pero cuidado, estás hablando ahí de... No, pero para mí The Witcher 3 la encaja incluso mejor que, pues ya te digo, misiones secundarias. Yo estoy con Relaño. Sí. Sí, sí, está mejor cuadrado para mí. Tiene más... Red Dead Redemption es un buen juego, pero creo que si lo coges parte por parte, creo que The Witcher 3, parte por parte, es mejor juego que Red Dead Redemption. Tiene más fan teórico. No, son parecidos. Ahora compáralo con Mario Kart, a ver. ¿No? Sí. Claro. Con Tetris. Con Mario Kart, parte por parte, ¿qué? Bueno. Con el Pong. Vamos a compararlo con el Pong. ¿Tetris? Ah, y una cosa que lo he comentado ahora a Fran, que la música, la banda sonora es espectacular. Es difícil, aquí estáis viendo, la banda sonora no suena, os suena, está sonando un poquito, sí, de fondo, pero no. A la gente en su casa está sonando, es lo único que suena, se ven. Sí, la fantástico. Gente que se está oyendo desde fuera solo se escucha la banda sonora. Bueno, pues bueno, es un buen podcast también, ¿no? A lo mejor casi mejor que se nos estuviera escuchando. Hombre, sí, es acústico, ¿no? En acústico. Pero, exacto, es unplugged, total. Pero es espectacular. O sea, yo iba a decir, la tengo descargada. Si eso fuera legal, la tendría descargada. ¿Viene como, ¿vale?, regalo? O sea, tío, cómprate el juego, la regala. Sí, con el juego viene, claro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿De dónde has sacado el juego? ¿Eso, tu juego, dónde ha salido? Yo... Se la ha tenido que descargar. Yo empecé... No, es que en el suyo no venía. Empecé... ¿Policía? Me puse la banda sonora aquí en el móvil y suena. Yo no... Si fuera legal haberlo hecho, yo lo hubiese hecho. Y si fuera legal, os recomendaría que lo hicierais. Yo me he perdido ya. En lo que el último que hace, no sé, aquí no nos responsabilizamos de nada de lo que vierta o tenaya, así que... Pero se está luciendo, ¿no? Hacerlo, bien, bien. No, en serio. De hecho, podías escuchar, Fran, corrígeme, podías escucharte la banda sonora antes del lanzamiento del juego si lo reservabas en GOG.com. Sí. Sí, sí, yo lo estás. Sí, sí, sí, efectivamente. Así, así lo estaba. Hiciste. Así, así fue. Esa es la forma en la que lo tengo. Ahí está. Ahora se ha acordado. Eso fue. Oye, claro. Mira, hablando no de la banda sonora, pero sí de esas partes a las que tú hacías alusión, tú has mencionado la banda sonora, pero me gustaría que los demás destacaseis, más allá del tema del sandbox, más allá del tema gráfico, que también lo hemos comentado, artístico, ¿qué es lo que subrayáis o lo que preferís sacar aquí para que lo ensalcemos, ¿no? De lo mucho que tiene bueno el juego, porque las al final tetas, hemos las hablado tetas. Bastante de lo que es menos bueno, pero aparte de las tetas también. A ver, Albert. Lo unicornio. Correcto. Tetas y unicornios, amigos. Y eso se resume a Witcher 3. Venga, siguiente tema. Va. A ver, a mí me gusta mucho, y sobre todo porque en la previa CD Projekt ha jugado mucho con el personaje de Ciri. Y ha ido desgranando poquito a poco, pues sobre todo con diálogos, con algunos objetos y algunas cosas que ha necesitado Geralt en los trailers y demos que hemos visto. Y bueno, me ha gustado cómo se ha ido desgranando un poco el objetivo, el motivo, quién era Ciri, qué le pasaba, ¿no? Y a nivel narrativo creo que se ha desplegado muy bien. No sé, Fran, el final qué pasa porque no me lo he acabado. Pero a mí, yo me quedo con ese personaje y con cómo se ha presentado y conforme se ha desarrollado la historia hasta llegar a ella. A mí hay dos cosas que me gustan mucho. Una es que no solo es un juego muy grande, sino que muy detallado, pero me gusta mucho el hecho de que tenga una cantidad tan brutal de territorio y luego podamos ir de un mapa enorme y entrar en una ciudad que parece una ciudad, que eso le falla a muchos juegos de rol, que presentan vida, una ciudad que es la capital del imperio, lo que sea, y luego es un barrio, prácticamente, con una torre grande. Sí. No estoy pensando en ningún juego en concreto. No. Y así que, por ese lado, el tener una ciudad como Novigrado, tan grande, tan detallada, que parece viva y que no tenga cargas intermedias entre un lado y otro, a mí es una cosa que me gusta mucho y me ayuda a sumergirme en el mundo. Y luego, no voy a comentar qué misiones en particular, porque no quiero estripar nada, pero tiene algunas misiones en el juego, tanto principales como secundarias, que son realmente espectaculares. Hay algunas, por lo que hemos estado comentando, Fran, y lo que has compartido con nosotros, memorables. Y de hecho, la parte final del juego, hay algunas misiones que son... Algunas de mis misiones favoritas están en el final del juego. Que a mí hay una en particular que no puedo comentarlo, me tengo que morder la lengua. Toda esta gente de aquí te pegaría, Fran, ¿no? Pues puedes destriparle el juego. Con justicia, además. Sí, sí. No. Pero la verdad es que yo me he quedado, en algunas de mis misiones, yo me he quedado muy, muy prendado. Para mí es ese valor narrativo del juego, es una de sus principales virtudes. Yo hay un punto que no hemos tratado todavía y creo que es otra de las claves por las que vamos a recordar siempre de Witcher, y no lo veíamos desde sagas como Mass Effect, y es las decisiones. Creo que Fran estará de acuerdo conmigo en que es impresionante el trabajo que han hecho para que pequeños detalles tengan su repercusión a largo plazo, de manera que no puedas apagar la consola rápido y cargar partida porque te has equivocado y has visto que se te está poniendo todo difícil. Creo que ese diseño de juego que se va bifurcando y de verdad, no como un juego de David Cage, realmente... Sergi no tiene látigo. Slowpoke, hoy está ahí... No, es impresionante, ya os digo, desde Mass Effect y otros juegos de BioWare no recuerdo un exponente igual, donde cosas que hice muy atrás, de repente digo, anda, mira por dónde me ha salido esto. Como en el final de Mass Effect, que todo importaba un montón lo que hayas hecho. Sí, ese que necesito el parche después, ¿no? Finalazo. Eso es lo que más le mola a este. Yo me quedaría con la variedad visual, sobre todo, del juego. Por ejemplo, Skyrim, sí, tienes ese mapa grandísimo, tienes todo lo que quieras, pero una vez ves una ruina enana, ya la has visto toda. Porque digamos que visualmente hablando, la construcción es la misma, solo cambia lo que es la estructura. Pero respecto a The Witcher 3, vamos, yo creo que el follaje, por ejemplo, como dice Albert, pues cada hierba te la ponen todo muy detallado, cosa, muy variado. Follaje es otra cosa, ¿eh? Sí, sí, yo me refería a otra cosa. Pero también las hierbas, tiene varios significados la palabra. Correcto. Sí, sí. Sí, pues la otra. Y el juego de cartas, oye, no sé qué os parecerá a vosotros el juego de cartas, pero a mí me parece bastante profundo y engancha, engancha bastante. Hearthstone Killer. Sí, Hearthstone Killer. Bueno, alguna cosita más que queráis destacar, porque a ver las ailas, aunque... Enrique, por cierto, ha desaparecido, perdonad. Tiene un micro puesto ahí, no sé qué ha sido de él. Se ha ido. Sí, le ha gustado más el control técnico. Ah, está ahí al fondo, muy bien, tú ahí, participando de podcast, sí, ahí, sí. Ahí. En espíritu, tratamos en espíritu, Enrique. Bueno, pues si queréis lo que podemos, Nacho, brevemente, retomar el tema equipo de desarrollo y explicar un poco el... que yo creo que también sirve un poco para aglutinar todos estos elementos que hemos comentado. Hombre, supongo, el cariño que se le ha aplicado, claro, a esto, claro, para que al final todo eso que individualmente es tan bueno, pues cuaje de esa manera y amalgame así, ¿no? Y es que, a ver, es un título que desprende tanto amor, eso, tanto cariño, tanto mimo, tanta dedicación, que no puede haber sido desarrollado sino por una por un grupo de profesionales que se acercan más a ti y a mí, a vosotros, que a un ejecutivo de camisa blanca, corbata y americana, ¿no? Esta gente ha abogado por la abolición de los DRM. Les hemos visto lanzar declaraciones: oiga, ya vale de esto, estamos cuidando al usuario, no le estamos poniendo trabas, estamos con los que pagan, no preveniendo que nos piraten. Y a partir de ahí, fíjate la política que ha lanzado. Oye, lo de tener la banda sonora y poder descargarte artes del juego por reservar el título, o sea, yo lo he visto pocas veces, ¿no? Yo cuando canjeé el código y vi que estaba disponible y estaba escuchando estas melodías que suenan de fondo, es que de verdad, gracias. Y gestos como 16 parches que hay previstos, gratuitos, y expansiones que va a haber de pago y un pase de temporada, pero que son expansiones que, según comentó el estudio, van a ser de peso y que van a valer esa inversión, ¿no? Y creo que el mérito es de eso, de un grupo de profesionales que se acerca más a nosotros que alguien que quiere rentabilizar a toda costa. Imagínate, nos estarían vendiendo aquí armaduras para el caballo, o bueno, pues personalización de las... Sí, sí, sí. Ponle bikini a Ciri o cosas de estas, ¿no? O quítaselo. O quítaselo. Sí, un Just for Men para Gerald también. Así que sí, creo que este juego es lo que es por la gente que hay detrás y por haber permanecido fieles a una filosofía que creo que hay que premiarlo. Y bueno, y aparte de ello, no sé, en toda mi carrera como profesional, poca gente he entrevistado con la misma cercanía, transparencia, y bueno, le estuvimos aquí en un encuentro digital, y te puedo decir que es que estuvimos de risas todo el rato, antes, después. De hecho, me preguntaron por Fran, le acabo de dar una camiseta a Fran que le regaló José Teixeira, que es un diseñador de niveles. Dijo: oye, me acuerdo de la entrevista que me hizo Fran de Meristation, en el E3 tal. O sea, que fíjate quién se acuerda de eso, ¿sabes? O sea, qué gente tan implicada con todo lo que rodea su título. Así que, mira, de verdad, yo lo tengo dos veces, y es que ha sido pagar en plan de: oye, que sí, toma mi dinero, te lo mereces. Muy bien. Dicho lo cual, hay que mirar hacia adelante. ¿Cómo creéis que va a evolucionar la cosa? Sé que al final, cuando uno llega a este punto, hablando de cualquier saga, no solamente de esta, entramos en el terreno de la especulación, pero también entramos en el terreno de lo que nos gustaría que fuese el futuro de la franquicia, del personaje y en general del universo que se ha creado en torno a The Witcher. Pues, ¿qué no podemos sé. Imaginar y qué sabemos? Porque a lo mejor sabemos cosas o no. Fran sabe. Yo creo que con The Witcher 4. Bien, muchas gracias por venir, de verdad. Eso, correcto. Fran, no sé, sin spoilear nada, el guión, no sé, se ha vendido como el cierre de la trilogía, este, ¿no? Es el como tema. La despedida de Geralt, es un poco el mensaje percibido. Pues no es ningún la leyenda. Ojo, que aquí te la juegas. ¿Eh? No es ningún destribio, lo han dicho desde el principio. Este es el fin de la trilogía de Geralt. Ya estamos. Y eso no implica que no pueda haber juegos de Witcher en el futuro. Cuenta la leyenda que hubo un cierre de trilogía que realmente terminó. O sea, este será mi último. Sí, mi último metaguía. Mi último metaguía. No, pues ahora sí que lo va a ser. Dijo nadie, nunca. Ahora sí que lo va a ser. No, pero es un poco como lo que va a pasar con Mass Effect, que bueno, tiene todos sus tres juegos, tenía la trilogía de Shepard y ahora pues directamente lo cambian de tercio. Seguramente veremos otro The Witcher en el futuro, pero en un futuro lejano. Yo me acuerdo cuando estuve entrevistándoles a ellos en Varsovia y me comentaron una cosa que tenía todo el sentido del mundo, que hay gente en el veteranos que no ha estado ahí desde el principio, que llevan 12 años de su vida ligados a The Witcher porque han trabajado en los tres juegos. Bueno, Fran, ¿cuántos llevamos nosotros en Meristation? ¿18? Demasiado. Fíjate. Y la verdad es que, claro, necesitan algo nuevo, necesitan oxigenarse un poco, no pueden estar siempre dándole vuelta a lo mismo. Además, luego también que tienen un personaje que, aunque han tenido bastante libertad y han hecho sus cosas por su cuenta. Han pegado sus propias patadas a los libros cuando han tenido que darlas. No es suyo. No es suyo, claro. No es su personaje. Tienen. No es lo mismo, por ejemplo, lo que va a pasar. Hay una cosa, a mí hay sobre, no tanto con el futuro de Witcher, sino con el futuro de CD Projekt, que me gusta mucho. Cuando terminé el juego, una de las primeras cosas que pensé es las ganas locas que me entró de dentro de unos años probar ese Cyberpunk. Ah, ostras, ¿qué? Es verdad que se nos olvida a todos, sí, pero CD Projekt está con Cyberpunk 2070. Visto lo que han conseguido con The Witcher y teniendo en cuenta que ahí van a tener una libertad, ahí van a tener una mentalidad totalmente nueva. Hombre, y un libro, o sea, un juego de rol de libro, de tablero, de mesa, ¿no? Pues sí, de rol tradicional. Eso es. Y creo que la verdad es que me dejó con muchas ganas de ver qué es lo que van a hacer en el futuro. Creo que es su... The Witcher 3 es el juego que pone a CD Projekt en el plano de Olimpo de los estudios. O sabes que es un estudio capaz de lo mejor. Bueno, de momento, a ver, Fran, tenemos todavía dos expansiones, 16 paquetes de contenido que vienen después y aún nos queda bastante The Witcher para rato, pero lo siguiente, efectivamente, para CD Projekt debería ser Cyberpunk. Sí. No, estaban trabajando de hecho... cuando visitamos el estudio había la puerta cerrada a cal y canto. Ahí, con candados ahí, siete cerrojos, ¿no? Ahí está, y nos comentaron que ahí estaban trabajando en el motor de Cyberpunk. Va a tener un motor nuevo y que, bueno, le dijo, oye, ¿podemos pasar? Y no, no, así, chavales, que, no. Así que no. A ver, afortunadamente lo que sí podemos estar seguros también es que esta franquicia es de CD Projekt. Esto no es de ningún publisher que ha dicho, bueno, venga, va, pues dos estudios, hacedme un Witcher cada año y tal. No, así que hasta que CD Projekt no quiera, no va a haber otro Witcher. Sí, yo tengo mi teoría de cómo pueden continuar The Witcher y no la puedo decir porque implica aspectos de... Bueno, luego a ver si lo arreglamos. Sí, así que no. Un FIFA. Pero yo creo que pasará bastante tiempo antes de que haya otro The Witcher. Bueno, pues habrá que disfrutarlo. De todas formas, es lógico que esto sea así porque es un estudio que tampoco se caracteriza por lanzar los juegos con una ametralladora cada año. Como Ubisoft. No, como pasan. Yo no digo nada, esto lo has dicho tú. No, como Ubisoft. Sí, como Ubisoft. Pero que eso es lo lógico, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la trayectoria y que ellos han tomado el tiempo que han necesitado para lanzar sus juegos cuando creían oportuno hacerlo porque era el momento correcto para lanzar algo. Bueno, hemos visto también más cositas por ahí del universo, ¿no? Sí. Está el juego de móviles y hay uno. Otro de tablero, Fran. Sí, un juego de tablero de mesa. Sí, también ha sacado, por cierto, muy divertido el juego de cartas, el Wind. Creo que también tiene además una versión física y la verdad es que es bastante majo. Yo no me quería entretenerme mucho porque luego te pasa como en el Final Fantasy VIII que acabas jugando más al juego de cartas que al videojuego. Las carreras de chocobos, ¿no? Pero la verdad es que el Wind, muy divertido. A mí me gustó mucho más que el póker de dados del segundo. Bueno, ya a ver, el sexo, venga, va, Alberto, habrá que profundizar en esa materia, ¿no? No he llegado. ¿No ha llegado todavía? Pero cuéntamelo. Vale. A ver, cuenta. ¿La Ciri sale despelotada o no? pero... Ya estamos, el romántico. ¿Se casan o no, Fran, va? ¿Se quieren al final? ¿Se casan? Es que no, hombre, no. ¿Se casan? Si no hay amor verdadero, yo no quiero verla desnuda, vale. Te lo digo en serio. ¿El unicornio participa o no? El unicornio aparece, sí. ¿Y cómo se va a casar con Ciri? Déjalo, está indignado. Fallo de guión. Déjalo, Fran, pasa página. Déjalo. Vaya cosa levanta. ¿Alguien tiene una pregunta respecto a esto? Esto me recuerda al Bioshock Infinite, cuando todo el mundo decía, oh, qué buena pareja. ¡Ahí, chaca! Terrible. En fin. No quiero ni pensarlo, en fin. Que, bueno, en fin, el sexo, hablando de esto, que es uno de... No los reclamos, pero sí uno de los aspectos que más ha llamado la atención, que está todo el mundo, venga, todos hay gameplay del sexo en Witcher. ¿Pasa esto todavía a estas alturas? A estas alturas, fíjate. No, pero bueno, sí, de Witcher siempre se ha caracterizado por ser un juego bastante maduro en todas sus materias. Y bueno, el sexo está presente como en el universo de Geralt, su día a día, pues como una actividad, pues como la de todos nosotros, ¿no? Entonces... Uno más que otro. Vale. Pero creo que se trató con madurez en The Witcher 2. De hecho, nos divertimos mucho viendo el multikill de Heavy Lee pillando cacho en The Witcher 2. Si no lo habéis echado un ojo, miraroslo. Y creo que aquí también está el acercamiento, se sigue percibiendo natural. Entonces, Fran, hombre, pues oye, si se da la situación, pues oye. Se aprovecha. Claro. Es que si os fijáis en juegos que no lo hacen así, o sea, que pretenden una temática un poco más, digamos, adulta, pero al final acaban rodeando este aspecto, queda ridículo. O sea, cojo por ejemplo Dragon Age, ¿vale? Y en Dragon Age, después de estar, no sé, matando lagartijas, salamandras y demás, más crecidas, menos crecidas, y paseando, salvando medio mundo o medio universo, te lías con la que teóricamente es tu pareja y se dan un abrazo. O sea, he estado al borde de la muerte, joder. O sea, vengo de salvar el universo. Josephine de mierda, ¿puedes darme algo más que un abrazo o qué? No se ve fundido en negro, ¿no? O sea, quiero decir que si tú vas a por una temática, es cierto que a lo mejor te pueden pegar algún strike en YouTube por pasarte de listo con algún vídeo, pero si tú vas a hacer un enfoque de un juego adulto, ten, digamos, lo que hay que tener para poner toda la carne en el asador, ¿no? Normalizarlo, ¿no? De forma que dentro de un tiempo no sea necesario hacer vídeos sobre el sexo de The Witcher, porque será algo que si el juego ya es más 18, pues no sé, si tiene que haberlo, ¿por qué no va a haberlo? ¿No? Que sea un poco más natural, naturalizar el tema de que en un producto para mayores de 18 años haya escenas sexuales si es que tiene que haberlas, no meterlas porque sí, ¿no? Os parecería un poco absurdo, pero caray, por lo menos aquí el juego es honesto en ese sentido, ¿no? Tiene sentido. ¿Hay alguna que es más gratuita que otra? Hombre, sí, alguna voz que está, bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? Pero quiero decir, pero que si la quitas tampoco se notaría para lo que es el argumento, pero otras en las que tiene sentido que pase lo que está pasando, y el hecho de que lo pongas y de forma pues un poco más explícita, pues le da un poco de credibilidad a lo que es el juego en todo su contexto, ¿no? O sea, que muy bien por tenerlo ahí. Yo creo que ellos son conscientes de que hicieron un poco el ready con el primero, porque hicieron el compromiso de, bueno, hay mucho sexo en las novelas, tenemos que plasmarlo de alguna manera, pero no nos atrevemos a ir a saco y ponemos las cartas. Y todo el mundo, creo, se ha estado riendo del tema de las cartas durante todo el tiempo que ha estado la saga. Pero corrigieron con The Witcher 2. Y con The Witcher 2 pues dijeron eso, mira, vamos a hacerlo como Dios manda y que sea lo que Dios quiera. Como Dios manda, además. Y ya está. O al menos en ese sentido, en la industria de los videojuegos hemos evolucionado muy poco, todavía hay mucho que hacer, mucho trabajo por delante, pero bueno, al menos ya en este juego eso, el sexo se ve como algo normal. La saga Grand Theft Auto, por ejemplo, que ha sufrido mucho esto, en la última entrega se lo toma más a cachondeo, ¿no? Como riéndose de sí misma y de los problemas que tuvo en el pasado. Y vamos, en The Witcher se nota como algo natural, una parte más del juego, eres Geralt y eso, vamos, una vez te apetece ir a cazar un monstruo y otra vez pues te apetece otra cosa, ¿no? Y, vale. Y en ese sentido, pues, muy bien, ¿no? Esto podría ser titular del programa, ¿eh? Sí, una vez te apetece un monstruo, otra vez te apetece otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de que pongamos un punto y aparte a nuestra... Pero soliloquio este que ¿nos compramos aquí el juego o no nos lo compramos o qué? No, si lo regalamos aquí. No, te lo compro. Hombre, no, sí. Este año creo que dos juegos tienen que caer fijo. Uno es este y otro es otro que sale el 1 de septiembre. Así que... Te deja uno, Nacho. Te has inflado uno. Tú. Me he hecho medio juego ya, pero no estamos hablando de Metal Gear. Eso es otra historia. Pero la quería soltar. Todavía. El 9 de junio a las 3 de la tarde sale el embargo, ya hablaremos, pero bueno, de momento estamos aquí con The Witcher. Esta noche igual si me emborracháis a Jagger, si lo emborracháis, igual algo suelto. Si lo emborracháis os lo cuenta. Yo creo que todo lo que hemos dicho pues evidentemente va dirigido a que sí, ¿no? A que el juego, por supuesto, el que al final evidentemente guste de este tipo de títulos y del género en sí. Pero si nos llaman Witcher Station, no va, Witcher Station. El otro día hemos lanzado una serie de contenido seriado, valga la redundancia, con diferentes aspectos de gameplay, de localizaciones. Ha estado Fran muy, muy inventivo, o sea, muy imaginativo con esto. Ha funcionado muy bien y claro, lo hemos publicado en diferentes días y ya había un comentario muy gracioso. Decía, ya vale, hombre, esto parece Witcher Station. Entonces, a ver... hemos confiado tanto en el juego por la gente por la que venía, por lo significativo del tercer título, cierre de la trilogía, que bueno, como os decimos, desde enero intentando traer The Witcher al Mary Podcast, juntarlo y hacerlo aquí con todos vosotros. Y bueno, y ahora Juan, a lo que ibas. Sí, no, iba a decir que efectivamente está muy bien que hayamos hablado todo lo que hemos hablado, pero está mucho mejor que la gente ahora regalar cosas. Participe también y con sus preguntas y comentarios puedan acercarse a los juegos, que es importante, pero sobre todo establecer una conversación, ¿no? Que no sea esto el chorreo que estamos... No, igualmente, estaba hablando aquí con Albert que no ha querido leer tweets, no, porque tenemos un hashtag que, como sabéis, sí, Meripodcast de no Witcher. No, he dicho nada, no hemos leído mensajes, le he dicho yo, tío, ¿qué pasa? Que no trabajas hoy. No, y me ha dicho. Coge, o sea, lanzo un tweet en el que digo, quien participe en este hashtag entrará en el sorteo de una Xbox One. Y no se le ocurra nada más que a la cuenta de Microsoft Xbox de repitear España, eso. Sí, entonces, o sea, ahí hay una orgía aquí de gente que dice, ¿esto qué es? Yo la quiero. Y dice, bueno, pero esto. Bueno, es una participación digna como cualquier otra, Albert. Estoy en el Bernabéu yo también me la puedo llevar, pero escucha, es que es un poco para la gente que nos oye, ¿no? Gracias a Xbox por la promoción. Bueno, a ver, eso es otra acción, pero tenemos varios goodies, tenemos aquí detrás unas bolsas que habéis visto, como las que regalaba CD Projekt en el E3, con su camiseta chulísima, con su llavero, y tenemos juegos para Xbox One. Y tenemos unos Tritón Kunai. Sí, juego más chulísimo, más cascos, ¿no? Esto es para toda la gente que está aquí. Entonces, a partir de ahora, sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, que es darle un micrófono a Karen, que la mujer ha querido acercarse, ya lo tiene. Tiene ahí el micrófono, muy bien. De forma, hay que decirlo, voluntariosa total. Es decir, ella ha dicho, no, yo sé que vosotros tenéis la faena, yo podría estar en mi casa tranquilamente disfrutando el sábado, sí, pero se ha querido sumar porque no quería perderse este Oye, evento. Pues un aplauso para Karen, así, ¿no? Así que darle un aplauso. Y nada, Karen, vas a pasearte. Vale, no sé, creo que no se oye. Ah, sí, vale, ahora sí. Bueno, sí, chicos, os saludo, que llevo aquí 2 horas, no he podido decir nada porque no tenía palabra. Así que nada, levantad la mano y paso uno por uno y que me vayáis preguntando. Vale, a ver, antes de nada, de que hable nadie, Albert. ¿Cómo hacemos esto? Albert es juez y jurado. Joder. Hoy, entonces, los amigos que pregunten cosas, Albert va a calificar del 1 al 10. La skill de esa pregunta, Nacho, ¿vale? Nacho, así va a trolear todo el mundo el juego para estar en su, no, su línea. El troleo excesivo se castiga también. Ahí está, ahí está. Que hay que hilar fino. Hay que hilar fino. Entonces, a cada amigo apuntamos su nombre y Albert le va a dar una calificación que estoy viendo aquí ya. Tiene ahí abierto el bloc de notas ahí de su Tiene una HTC, app, ¿no? Para calificar. Sí. Y el tío. Y para levantar así, ¿no? Con décima, también con décima. Vale, entonces, luego al final. 0,5, 0,5, ¿cómo va la nota en este no, caso? No, o sea, el que se levante de gráficos, pues es muy feo, un 4. Estrictamente la pregunta, ¿vale? Entonces, al final del turno, cuando nos quedemos sin tiempo, la mejor pregunta se llevará un pack de bolsa más juego para Xbox One, The Witcher 3 y los Tritón Kunai. El siguiente, un The Witcher para Xbox One más la bolsa. El siguiente, un The Witcher 3 más la bolsa. Y a partir de ahí, las bolsas con que, os no olvidéis, contiene camiseta, llavero y la bolsa que es fantástica, que yo lo utilizo para la ropa sucia. Ahí va la... Así que venga, Karen, cuando quieras. Adelante. Pues vamos allá con la primera persona. Te dejo el micro y tú ya. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Matías. Matías. Bien, la pregunta es sencilla. A ver, en el The Witcher 2, o sea, había un nivel de dificultad, o sea, un nivel de subida de nivel de hasta 35. O sea, en este, al ser el mundo abierto, seguramente el nivel será mucho más, o sea, superior. Creo que no, creo que el tope de nivel era 35 también. Yo el juego me lo pasé en 30, en nivel 30. Tenemos aquí a alguien de The Witcher que nos lo puede confirmar. Hay un señor con una camiseta muy chula ahí, de Witcher. Ups. Ay. Fran, spoiléaselo, que para él es trabajo. Vale, Matías, ¿algo más del nivel 35 máximo? O sea, Ciri, o sea, tiene una importancia en este juego, o sea, porque, bueno, imagino que tratarán sobre la dama del lago, o sea, del libro. Pero ¿hasta qué punto? Vamos a ver cómo lo digo. Si quieres, tranquilo, dejamos Matías, dejamos pasado, no, formulas y no, no pasa nada. O sea, quiero decir que hay en parte donde vamos a poder utilizar a Ciri como personaje. Sí. ¿Eso no es spoiler? No. Ah, vale. Eso ya lo sabía. No. Espera un momento. Tranquilicémosle. Si tranquilicémosle. O sea, no te va a tocar, quiero decir. Ya. Bueno. No, porque es la presión. O sea, pero a ver, pero tú como juez no puedes desvelar ya tu calificación, no. Bueno, pues va, sigamos. A Sergi, silenciale el micro a Albert, anda. Ya está. La puntuación es secreta, Álvaro. Venga, rápidamente, vamos. Cuanto más participéis, pues más posibilidades de ganar, ¿no? Vale. A ver, vamos, Paquita. Bueno, paso a este chico, me lo pedí primero y ahora te lo paso a ti. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Nacho. Nacho, gran nombre. Bueno. Apúntalo ahí. Más uno, ¿no? Más uno. Esto ya lleva un punto. Esto. Y encima eras de Murcia, tú, ¿no? Sí. Más dos puntos por Fran. Venga. Yo quería preguntar hasta qué punto afecta nuestra interacción en el juego. Es decir, si nosotros llegamos a un pueblo, las decisiones que tomamos, el hacer secundarias, ¿cómo se ve eso reflejado en el mundo persistente del juego? ¿Si afecta o si una vez hayamos hecho tres secundarias y volvamos, el pueblo va a estar igual como pasaba en Skyrim, por ejemplo? Sí, la principal diferencia son a nivel narrativo. Las consecuencias de tus decisiones se ven en lo que es la trama del juego y en lo que suele pasar. Hay algunos elementos en el juego por el cual tus acciones tienen cambios. Por ejemplo, si hay unas cuantas casas que están invadidas por monstruos, llegas ahí, eliminas a los monstruos, de repente aparecen unos cuantos aldeanos y puedes aparecer un herrero y puedes comprarle cosas. Ese es el principal cambio. Técnicamente también, si por ejemplo te dedicas a cazar ciervos en una zona, aparecen luego más lobos. Así, cambios así muy, muy pequeñitos. Y también creo que algo afecta a la economía, pero te diría que la base del juego no va por ahí. Los principales efectos de las decisiones se ven en lo que es la narrativa, lo que es el impacto en el mundo hay, pero no tanto. ¿Pero los NPCs tienen algún tipo de memoria con respecto a tus actos en ese aspecto? Los NPC los random. Los masillas. Vale. Sí. No, vea. Pues vas con lo típico que hacen algunos juegos, que algunas veces vas andando y la gente comenta cosas que te han podido pasar o que has estado involucrado y tal. Como pero, en The Willman, ¿os acordáis de The Willman, los diálogos? Eso no puede pasar a mí. Bueno, Nacho, gracias. Venga, siguiente, así vamos con más gente. Hola, buenas, me llamo Ramón y mi pregunta es, cuando vosotros vais a ver los juegos, a probarlos, pues no sé qué sentido tiene que os enseñen el juego en máxima gráfica y luego os metan un bajón de gráficos y cómo os sentís y si qué represalias podéis tomar o luego cuando lo veis otra vez le miréis a los ojos y decir, oye chicos, me ha metido un gol pero por todas las cuadras. Esto es normal, tú vas al... Ya está, tú vas por ejemplo, ves un coche que sale en un anuncio y no te ponen el coche pelado. Te lo ponen así con las llantas gordas, con tal, ¿no? Y tú ves, vas a un desfile de moda y las chicas que salen tampoco son de la calle, normal. Son algo que es normal. Pero tú todo eso te lo puedes comprar también. Y sí, desde luego, no cabe duda. Todo. O sea, el juego chetado que te enseñaron a lo mejor no está disponible. Bueno. Pero las chicas del desfile están disponibles. Bueno, pero entonces, si consigues esas chicas, te da igual que el juego se vea de esa forma, ¿no? O sea, lo que quiero decirte es que es normal que te lo muestren a lo máximo y después es lo lógico, venden su producto, ¿no? Y tú tienes que salir de ahí, su trabajo en definitiva es que tú salgas lo más hypeado posible. Igualmente, recientemente he estado en Los Ángeles esta semana y he coincidido con otros compañeros de la prensa y hemos hablado del tema. O sea, el tema de Adam Gates es alarmante, precisamente porque, a ver, nosotros hablamos de lo que hemos visto. Entonces, pues imagínate, yo hablo de este juego que me han enseñado a este nivel y después esto acaba siendo menos y la gente dice, oye, eres un mentiroso. Oye, pues no, es lo que me han enseñado, claro. Luego viene como un ejemplo de lo que se puso en este viaje, otros compañeros de la prensa que trabajan con Ubisoft, nosotros no trabajamos con ellos, como con Assassin's Creed Unity, la demo de E3 con todo el cooperativo, con la catedral, la vidriera, las barricadas por la calle, todo eso no está en el juego. En cambio, fueron a full con esto y eso se enseñó en la demo y demás, ¿no? Entonces es algo que está siendo cada vez más común, pero con lo que tenemos que ser inflexibles. O sea, a ver, oye, usted ha enseñado esto y ahora esto no está. Entonces, al final tengo que mencionarlo. Pero esto es como o sea, tu mujer, el día que te conoció, iba con escote, pero ya ha pasado los años. Su foto de perfil. Eso ya no lo enseña. Y se depilaba. Y se depilaba. Bueno, a ver. El láser. Lo único que te hace es ser escéptico. Tú sales y, claro, cuando comentas, dices, ¿qué tal se veía? No, o sea, puta madre. Pero ya veremos, ¿no? Entonces, el problema es que te lo venden y tú lo defiendes, ¿no? Y luego te quedas diciendo, joder, últimamente, ¿qué he hecho el tonto? Últimamente lo que se hace más es intentar no quedarte con el culo al aire. Entonces, yo he visto esto, ya veremos cuando salga. ¿no? Porque no se sabe, ¿no? Hay gente que no, antes incluso te decías, no, bueno, pero puede mejorar, ¿no? Y ahora la gente lo que dice es, bueno, puede empeorar, ¿no? Yo me acuerdo en los tiempos de PlayStation 2 cuando se veían algunas cosas que decías, no, pero esto se ve muy mal ahora, pero cuando salga esto, bueno, se va a ver. Oye, de cojones. Pero ahora no, ahora se ve de cojones. Y cuando va a salir dices, bueno, a ver, ¿y en mi celerón cómo se va a ver este? Mira, un ejemplo de upgrade reciente, un título bueno que se le ha dado duro porque tiene fallos, pero The Order fue uno de los pocos que ha pegado upgrade, ha subido el nivel de los gráficos y bueno, ha pasado algo un poco de puntillas, pero ha sido uno de los pocos que ha mejorado. Hombre, pero con el truquillo de las bandas negras, ¿eh? Que también es verdad. El truquillo. Madre que los parió. De hecho, yo vi The Order, la primera toma de contacto que tuvimos en PlayStation con él era sin bandas negras y estoy seguro de que era 60 frames por segundo. Y los contaste. Efectivamente, no los conté, pero se nota, Motenay. Eso entre 30 y 60 se ve. Sí, sí. Vale, bueno, pues pregunta resuelta, pero sí que estamos bastante encima de ese tema porque ya es un poco de alarma social casi. Venga, siguiente pregunta. Hola, muy mi buenas. Nombre es Silvia. Silvia, y apunta quería ahí. Preguntaros cuántas vidas bueno. creéis más o menos que llevaría a sacar todos los finales. Fran, ¿cuántas menos? Vidas has ah, invertido ojo. Tú ahí? 13. No. A ojo. Aparte depende de cuando la palmes. Es complicado porque creo que ciertas consecuencias del final no se deciden solamente al final del juego, sino a lo largo de la partida. Entonces no tienes muy claro cuándo tienes que grabar para poder, digamos, tener la ruta en la que puedes cambiar de... No es una cuestión de grabar al final y elegir entre... A, B y C, ya está. Hay sí, como eso, más pero que hay 35 finales, sí, más sí. o menos, o sea que es muy complicado. Hay la relación entre los finales, hay mayores y menores. Y ya te digo que muchas dependen de cosas que a lo mejor has hecho hace 30 horas, 40 horas. Entonces, ¿cuántas vidas? La verdad es que tendrías que jugar el juego que y conocértelo entero, 35 veces. O ir grabando cada hora. Sí. Vale, entonces no te pasa, F9, pues cambias, tiras. No puedes porque tienes, por lo menos en la versión que jugué yo, que fue. Bueno, la versión que jugué yo tiene 8 slots. Pero eso en PC pasa bueno, también. Puedes hacer sesiones de forma que tú digas, me voy a pasar el juego como máximo en 8 puntos de guardado. Sí. Por ejemplo, si ¿cuánto va a durar? 50 horas, ponte. Claro. Pues juego. Pues, ingeniería. ¿No? Sí, sí, sí. No, ¿en serio? Sí, se puede cada 6 horas y media, ¿vale? Pues yo paro y grabo. Pero antes no. Tiene que ser cada 6 horas y media. Puto enfermo. Exacto, ahí, ¿no? Como con cada 3 horas. Muy bien, Silvia. Oye, o te compra unos cuantos PC mujer, o unos cuantos PS4 con el juego instalado y ya está. Sí, o contratas gente y jugáis todos ahí, ¿sabes? Un grupo de amigos, vas supervisando. ¿Por dónde vas? Sí, sí. Vas informando. Vale, más cosas, Karen. Más pasa pronto, ahí pronto, ese inalámbrico. Hay muchas manos, ¿eh? Hay que moverse rápido. Hola, chicos. Soy Roberto. Y bueno, aparte de que los subtítulos hay que usar prismáticos. Cierto. Para esto empieza a ser endémico. Oye, Fran, esto en el parche siguiente se iba a arreglar, ¿no? Los iban a subir sí, de tamaño, vale, sí. El 105 creo que le iba a mirar. Incluido sí. poner crédito a nuestro amigo Ramón Méndez, que se ha encargado de. Es verdad. Lo ha traducido. Sí, los subtítulos se han olvidado los créditos de Ramón. De hecho, estuve hablando con él antes de ayer y decía, macho, me acuerdo de ti, pero por esa traducción anónima que has hecho. Fíjate, no está firmada. La pregunta que yo quería hacer es, después de ver el índice de ventas que tenga el juego, ¿no se merecería un parche con el doblaje en castellano? Doblaje, como bien sabe Juan, es una mierda. Muy bien, doblaje, muy buena pregunta. Espérate, Juan, un vale, cálculo... Aquí. Pero es que es todas las semanas, es quien podéis hacer. ¿Tú qué voz le pondrías tú a Gerald en español? ¿Qué registro? Yo, si queréis, hago un casting. Sí, hace un casting aquí. Que me llamen. Pero oye, yo hago el casting. No, pero a ver, aproximadamente con estas líneas de diálogo que tiene el juego, que son bestialidad... Un doblaje, esto se podría ir, tú que eres de la industria, 40, 48 mil, 50 mil euros. Hombre, económicamente no lo sé porque depende también mucho de los actores, del caché grupo de actores que escojas. Si coges muchos más, pues evidentemente se te va a disparar la hombre, cosa. Voces que no es lo habitual más en este tipo de juegos. En estos juegos que hay tantísimo personaje, lo normal es tirar de un grupo de actores que se reparten los personajes masilla que decía yo antes y después un número más o menos amplio de primeras espadas. Pero... realmente no sé si en este caso concreto con tantas horas sería más o menos caro, pero cosas parecidas se han hecho. O sea, imposible no es, lo que pasa es que es una inversión que tiene que verse efectivamente respaldada por la proyección de ventas. Esto es una cosa que, bueno, cada vez hay menos de las formas que no estén traducidos, quitando los GTAs y 4. Coño, pero sí. Si es que ahora dobla hasta el Rubius, joder, macho, antes lo hace muy bien el chaval. Déjalo como está. Perdón, como esto no se ve luego, está todo en audio. De todas maneras, muy bien. Pues, dile hola a la cámara, Juan. Lo están grabando, lo están grabando. Se está grabando, se está grabando. Se está grabando. Bueno, a ver. Saludos para de todas maneras, esto es interesante. Un doblaje al castellano en DLC, pongamos, sale por unos 10, unos 20 euros. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a comprar? Mi Dios. Todo el mundo, ¿no? Así aprendo polaco como trolazo, ¿no? Bueno, más cositas, venga. Por cierto, que nos decían antes, había un tuit, no sé de quién era, que dijeras algo en polaco, o Fran. Ya que dices en murciano, pues... Nazdrovia. O nosotros en catalán, curva. Me dijeron una vez. Sí, bueno, esa de nuevo. Jimen polaco. Bon día. Bueno, ¿no? Va, Roberto, polaco, ¿no? Gracias, Roberto. Karen, dale un poco por atrás a otra zona, que todos los amigos tengan ocasión de dejar su pregunta, que está Alberto aquí. Saca, ahora luego pasa el micro para allá. Aquí, bueno, Albert, tú vas duro, pareces Edge puntuando, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Venga, amigo, dale caña ahí. Imponte, chilla. Hola, buenas tardes. Muy por buenas. Cierto, que este hombre se ha quejado durante la emisión del programa de que tiene a Fer... Es cabezón de Fer. Es que me tenía que haber sentado detrás de Enrique. No he visto nada. Pregúntale por el Battlefront, que ahora te cuenta. Pregúntale. En primer lugar, quería agradecer a CD Projekt por traernos una edición de Día One que viene muy completa, porque es una cosa que a día de hoy no se ve normalmente, y nos trae hasta el libro de instrucciones. Que no sé si alguno de aquí... Eso sí que tiene mérito. Los hemos visto hace tiempo. Y además que viene banda sonora y viene muy detallada la edición. Y aparte quería preguntaros qué opináis del sistema de progresión del juego, porque yo llevo un porrón de horas y aún soy nivel 5 y me cuesta muchísimo. ¿Qué opináis del tema? La progresión al principio es bastante lenta, dependiendo también de lo que haga y cómo te lo plantees. Y luego hay un punto ya de la recta final del juego que se acelera mucho la progresión y empieza a coger niveles bastante rápido. Así que también un poco depende del ritmo que tú quieras llevarle. Pero ya te digo que al principio, lo que es yo diría que los 10 primeros niveles, bastante lento, luego algo menos lento. Y del 20 a 30 bastante rápido. Chetao. Claro, te pones ahí buen equipo. Vale, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Como no has dicho nombre, no participas en el sorteo, así que. Te ha apuntado al ver como camiseta Juan del Carlos, Joker. Juan Carlos. Bueno, Karen, mira a ver, porque para atrás. En la penumbra. A la inversa, Karen, vete atrás, la última línea y para atrás. Vete para atrás. Bueno, volveré. Como si te fueras. Vete. A ver, venga. Fuera. Ahí, el de la camisa de Freddy Krueger, ese. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, me llamo Nacho, buenas. También. ¿Cómo? Como ya se ha presentado un compañero, Nacho. Hombre, más uno. Ahí está. Multinick. Y nada, daros las gracias a todos por darnos esta oportunidad y sobre todo a Nacho y Albert, que son los que a mí por lo menos me han enviado el mail con la invitación. Uf. Gracias, sí, han sido horas y horas. Que esto no más uno. No les ha costado nada. Otro más. A ver, me sumando puntos. No se han quejado nada de lo que han trabajado. No, nada. 13 sobre 10. Y ahora. Y ahora viene la pregunta. Dale. No hace ahí. Falta que preguntes, ver, te doy esto. Disculparme con Fran porque no he visto todavía la review. Uf. Porque es que este juego se vende solo. Menos 5. Vale. Hostia, qué cálculos, una ecuación aquí para sacar la nota, tío. Está subiendo y bajando. Y vale. Como habéis comentado que este juego tiene relación al principio con BioWare, creo que sería un puntazo que hubiesen hecho como con los juegos de Mass Effect. Que tú ibas evolucionando durante los juegos y se iba viendo la evolución a través de los distintos juegos de la franquicia. Entiendo que no, porque no se ha comentado, pero yo creo que sería una grandísima idea de cara a futuros juegos, sobre todo con este juego steampunk que dicen que van a sacar y que con el que a lo mejor van a tener un poco más de manga ancha, ya que no están basados en las novelas. Yo creo que es un problema, se tiene que plantear desde el principio. Si desde el principio planteas que quieres una trilogía, es más fácil anticipar y prepararte para eso. Y yo creo que ellos no tenían... Bueno, creo no, estoy bastante seguro que, por ejemplo, desde el Witcher 1 no tenían muy claro que iba a haber un 2, pero al final funcionó y lo hicieron. Y hay bastantes diferencias entre los tres juegos, así que es más difícil darle esa continuidad. Por ejemplo, en el 3 puedes simular una partida guardada, puedes tomar 4 o 5 decisiones importantes que tomaste en el 2, las puedes, eso es, introducir en el tercero y así por lo menos tienes esa continuidad argumental. Pero no está, por ejemplo, al nivel de Dragon Age Inquisition, que sí que tiene un planteamiento más estructurado entre episodio y episodio. También entiendo que esto es un poco debido a que The Witcher 3 sale en todas las plataformas, vamos, las de nueva generación, y The Witcher 2 solo salió en PC y creo que también 360. Claro, con Mass Effect, por ejemplo, lo tuvieron que hacer bastante malabarismo por el tema de que no, el primero nunca salió en Play 3, así que tuvieron que introducir el cómic y introducir una serie de cosas para que la gente pudiera saber cómo iba la historia y tomar las decisiones que tomaron en el primer juego. Así que es importante tener claro eso, que quieras tener una trilogía o que quieras tener una continuidad. Next, más preguntas. Next, next. Este chaval de aquí de la derecha que tiene la mano alzada sin bajarla 24 horas. Allá, mira. Es el de azul, Karen. Este chaval. Pero ¿lo señalas porque quiere que gane? O sea, Sí, este vamos a medias, él y yo. Vale. No te Buenas, me llamo Alejandro y preguntillas rápidas. ¿Cómo consideráis que se juega mejor? ¿Teclado y ratón en este juego o con mando? Mando, sí. Bueno, Xbox con mando. Y luego, y el L3 en PC también con mando de Xbox. Espera, me gustaría pararme en este punto que no lo hemos tratado en el. Me parece buena pregunta. ¿Quién es la mejor de entrada? Espera, la siguiente. Soy el único de aquí. Antes lo estaba hablando con Relaño, creo, y con Fran. Soy el único de aquí que. Era el único, Albert. No, que ha tenido. O sea, entro en cualquier casa y me estoy dando con todas las paredes del mundo. O sea, es imposible ir por el pueblo y no chocar con todo absolutamente. O sea, el control es muy tosco. O sea, si no estamos andando para lootear algo, ¿alguien intenta lootear algo del suelo? O sea, intentas lootear, no puedes, avanzas, tío, voy a avanzar un poquito y estás 3 metros más para allá y dices, bueno, no, voy a dar la vuelta. Y empieza a hacer como el mongolo encima del cadáver. El cadáver te va viendo en plan, pero cógelo, si estoy muerto. O sea, no te hagas el remolón, coge la cartera y llévatela. Y tú, hostia, no, mierda, me lo voy a dejar. Te la endosa, ¿no? De verdad, al menos en, no sé si entre los que jugáis con stick analógico, que por lo que he estado viendo por ahí tampoco es que sea muy, muy preciso, pero es que tiene dos modos, el correr y el andar. Y el correr, supongo que por realismo a nivel de animaciones, habrán hecho un tipo de animaciones donde realmente si el pie no llega hasta allí y yo no pago la animación, y para distancias cortas es terrible. No sé si alguien lo ha notado, ¿ves? Es que tengo que venir yo aquí a rajar, macho. Si ruido de grillo, Sergi. Nada. Bueno, vale, pues mando entonces, ¿no? Y la y otra luego, pregunta rápida, sí. Y luego la segunda, aunque no solo de este juego, es un poco general, de por qué últimamente se obliga por narices a tener que usar un mando de 360, porque yo me acuerdo que antes tú te comprabas un mando de los chinos o el adaptador de mandos de la Play y te funcionaba en cualquier juego. Murió un hombre acalambrado y dijeron... Bueno, pues puedes jugar también con el mando de One. No, ya, pero que, por ejemplo, yo sí tengo mi mando de toda la vida que sigue funcionando, ¿por qué me tengo que volver a gastar dinero? Porque así funciona la industria, amigo. Es una reflexión interesante. Oh. Eso, yo creo, es comodidad, más bien, porque está integrado en lo que todo lo que es el DirectX directamente, para que esté mapeado con el mando y tal, y creo que lo hacen por pura comodidad, porque lo tienen ya hecho, realmente. Así no tienen que hacer extra de esfuerzo en introducir el control de mando. Hombre, vale que hay programillas, pero claro, alguien que no sepa que existe el programilla para, entre comillas, falsearte el mando como un E360. Eso es ilegal, ¿eh? Bueno, venga, Karen, Karen, al fondo, más preguntas al fondo, que no has visitado el fondo y hay gente que quiere. Voy con un compañero que lleva un ratito una mano levantada. Muchas más, vamos ahí. Hay que sintetizar, porque rapidísimo. No acabamos. A ver, valoramos también que sea concisa y directa. Preguntas de Sion. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Me llamo Rubén. Me gustaría romper un poco el encanto y no hablar de Witcher, si se me permite. Igual no te llevas premio, ¿eh? Eso me da igual. No, broma, Rubén, no llevar premio. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo soy un gran fan de otra saga que ha demostrado grandes gráficos, que es la de Hotline Miami. Oh, bueno. Sí, sí. Para lo que es, sí. Súmale, Albert. Sí, y bueno, la cosa es que cuando te pasas el 2, no es un spoiler siquiera, pero cuando te pasas ya el 2 en modo difícil y todo eso, y te has hecho polvo, al final se ve el menú del Hotline Miami 3. Y te hacen. Sale un momentito, se quita y vuelve al 2. Entonces, es un troleo eso, ¿eh? Es un troleo gordo. Entonces no está planteado el 3 siquiera que salga o nada. O es por ponerlo porque sí, para joder. O ya hombre, porque los desarrolladores. Hombre, el Hotline Miami creo que trolea contigo todo el momento. O sea, es un título... creo que dijeron además que no, que ya era el final de Hotline Miami, sí. El argumento lo apunta, pero claro, como te ponen eso. Gracias. Me dice por aquí que sí. Que es un troleo. Es un troleo, efectivamente. Bueno, gracias. ¿Cuánto le damos a este? No puedo decirlo, Nacho. Ah, vale, perdón. No, venga, Karen, más preguntas. A ver, devuelve el micro, colega. Buenas. Ahí está. Vale. Soy Diego. Buenas. Voy a hacer dos pequeñas aportaciones y una pregunta un poco off topic, pero que viene a tener a cuento. La primera aportación, ¿qué creéis que puede pasar con esto que habéis dicho de que, o sea, de que Microsoft ha retuiteado, si nos encontramos ante un caso Serio 3 otra vez. Pues, a ver, el caso de Serio 3 fue completamente legal, democrático y por sorteo aleatorio. Yo no tanto, estaba ese día. Estuvimos en directo ahí, Enrique y yo. Y yo, la verdad es que los dos muchas veces nos hemos preguntado qué pasa con el caso Serio 3, que el chaval no cogió el teléfono, eso sí que nos fastidió bastante el programita, pero apareció y vamos, como dice Nacho, bueno, puede decir él, aunque estábamos Enrique y yo ahí delante de la cámara, utilizamos una aplicación en la que, fíjate, le damos el premio a un tío que no nos coge el teléfono. Y no, pero igualmente, y no tenía nada que ver. Tocó, era así. No tenía nada que ver con que fuera primo de Javi, o sea, fue totalmente... No, si es mi primo... Le digo, tiene el pelo parecido y le digo que coja el teléfono cuando le llame, gracias. No, pero igualmente, a ver, poniendo un poco en contexto, sorteamos una PlayStation 4 para premiar la fidelidad de todos vosotros si lo escucháis y lo necesitáis día a día, semana a semana. Y bueno, lo hicimos con un mecanismo que era pues un sorteo con una aplicación aleatoria en el que participaban todos esos usuarios, compañeros, amigos, lectores, que tienen cuenta activa en PlayStation. Pues uno de los que participó tenía un mensaje. Qué puta mala suerte, y le toca a ese. Y le tocó a ese, sí. Bueno, y la verdad es que ha pasado a ser casi un meme ahí, fotos del ganador y demás. Pero bueno, es una situación que con estas mecánicas pues pueden suceder. Pero vamos, Albert, esto va así, ¿no? A ti seguro que no te toca por... Seguro. yo ya me di por cumplido no con el de Monster Hunter, no os preocupéis. La otra aportación va. Ya una pregunta más centrada en el juego. Yo tengo el 2, el 3 lo pretendo comprar, el 1 lo tengo, lo he estado mirando para comprarlo. ¿Merece la pena jugarlos en orden o es indiferente? A ver, el juego está muy bien. Lo que pasa es que requiere una inversión de tiempo considerable y luego, si te importa que esté un poco anticuado y a nivel de estructura, a veces un poco duro, Fran. Ponerse a jugar al 1 es un poco duro ahora. Sí, porque... antes eso decía que volver atrás es un poco difícil. Pero lo que pregunta él es si merece la pena jugarlos en orden. Jugarse el 2 primero. No pasa nada. Encontrar el 1, jugar el 1, jugar el 2. Es muy fácil encontrarlo. Que jugarás el 3 cuando esté el 5 en la tienda. Si has jugado al 2, volver al 1. No, aún todavía no lo he jugado. Volvete al 3 directamente, porque el juego también tiene herramientas para contextualizarte un poco en el mundo, personajes y sucesos anteriores. Y no pasa nada. Si luego completas el 3, puedes volver al 1. Siquiera, no hay problema. Vale, muy bien, muchas gracias. Más preguntas, vamos, Karen, venga, que aún. Cambio de grada porque si no me matáis. 10 minutillos, venga, va. Mucha mano, Buenas, soy Juan. Hola. Yo tenía dos dudillas, ¿vale? Primera, el tema de destrucción de entorno del juego, ¿se puede. El típico de matar dos pollos y tirar dos cestas de manzanita o puedes de verdad liarte a leche con todo lo que pilla? Puedes repetir, es que no se puede matar pollos. La destrucción de entorno, que cómo va, que si es solo matar pollitos, No hay mucha destrucción de entorno. Hay algunos muros que puedes destruir con la telequinesia y tal, pero en cuanto a destrucción de mundo y tal, no hay prácticamente nada. Vale. Y la segunda, se ve que yo tengo el espíritu de Mau en la sangre o algo, porque en el Baldur's Gate 2 ya no me querían en ninguna ciudad, ¿vale? Me salían los guardias a destrozarme. ¿Te puedes cargar a tu herrero, a los aldeanos? ¿Puedes ser persona no grata en una ciudad? Y sembrar el caos. Sí, caos. Yo quiero muerte. No te deja. Si atacas a un NPC, te dice que no puede atacarlo. Oh, qué aburrido, Fran. Sí, de hecho, yo intenté. Había un par de críos cantando una canción un poco. Muy desagradable. Por ellos. Y luego nos cuentas del juego. Voy a hacerle. Esto era aquí fuera, ¿eh? Está hablando. Esto es real. Y me dijo, no se permite. Lo único que sí que puedes hacer es con los guardias, si sacas la espada y haces como que se golpeen, te advierten un par de veces y si insistes, te atacan. Los guardias sí que tienen escala de nivel, los únicos que tienen, y generalmente te doblas. Si eres nivel, por ejemplo, nivel 30, son de nivel 45. Pero Fran, eso con tu skill, venga, hombre. Sobrado. De hecho, maté a uno. Maté a uno, ya sabía yo que alguna iba a salir. Hay un vídeo. Solo a uno no se ha modesto, Fran, no se ha modesto. Si te mata un guardia, no mueres. Simplemente te deja inconsciente, te quitan dinero y luego te devuelves, pero no te dejan... No te conviertes en buscado en la ciudad, ¿no? Como en la vida real, ¿sabes? Bueno, a ver, perdonad, limitar las preguntas a uno, por favor. Venga, vamos con ritmo. Venga, Karen, siguiente. Vamos por aquí. Vente sí, un poco por favor, ser concisos. ¡Rapidísimo! Bueno, venga, va, soy rápido. Hola, soy Josh. Bueno. Y lo que quería preguntar es, como estos juegos muchas veces la gente no los ha jugado anteriormente porque el 1 solo era de PC, el 2 era de Xbox, Nacho antes ha comentado que había una pequeña introducción del argumento. La gente que a lo mejor no lo ha podido catar y empieza ahora con el 3, es fácil de pillar todo el argumento, te quedas cosas en el tintero. ¿Lo recomendáis realmente para un jugador que empieza ahora la saga? ¿O diréis, échale un ojillo antes porque si no te vas a perder mucho? Vale, a nivel argumental no te vas a perder demasiado. Hay algunos eventos en el segundo juego que sí, bueno, pero lo vas a coger rápido. Y lo que sí que te pierdes bastante es a nivel de personajes, pero tienes un glosario muy completo en el que puedes leer sobre todo lo que ha pasado anteriormente. Lo único que yo he comentado, lo comenté en el análisis, es que si has jugado a otros juegos, tienes una... las relaciones que tienes con esos personajes del primero, del segundo y del tercero, lo que pasa en el tercer juego pues tiene como más repercusión. A fin de cuentas tiene una historia de tres juegos y tienes, bueno, un bagaje con ellos y lo sientes más. Básicamente sería eso, pero puedes jugarlo sin perderte. Solamente tienes que poner un poco de esfuerzo en leerte los glosarios y tal. Claro. Okay, más cositas. Venga, vente un poco para adelante, Karen, a mitad de sala. Hay un chico que lleva el pobre con la mano levantada, se lo presenta. Están dando calambres ahí. No tiene sangre ya. Hola, me llamo Javi. Hola, Javi. Y quería decir si se puede rejugar realmente o es como GTA V o algo, Assassin's Creed, que lo juegas una vez. Bueno, GTA V sí se puede rejugar, Assassin's Creed no. Bueno, pero si es muy, muy rejugable o solo por el sistema de crafteo y todo eso, lo juegas una vez y ya está. Se puede, más que rejugar, yo diría que la idea es más de hacer todas las cosas que todavía te quedan pendientes, realmente. Yo no terminé con un deseo de decir voy a jugar otra vez, o tampoco hay ningún modo plus ni nada por el estilo. Así que es más bien de me he dejado un montón de cosas por ver y por hacer, voy a hacerle, básicamente. Sería un poco equiparable a GTA V, ¿no? En el ejemplo. Por ejemplo, sí. Secundarias, alguna misión de recolección, algo así. Colas en online. Más cositas, venga, más. Karen, ese micro que... Un momento. Karen, que, oye, ¿quién ha robado el micro? Yo, un momento. Es una pregunta de sí o no para Fran. Venga. Se lo ha pasado. Me llamo Jonathan y la pregunta es... el argumento en sí, después este tipo de juegos en los que te tiras muchas horas con el argumento y dices, bueno, me he cargado 400 monstruos al final, sí. ¿El final realmente merece la pena o no? ¿O se te queda en plan cara de me he cargado aquí a un planeta entero para esto? Hombre, es un juego de 9,6. Un poco rollo Alien. Quería saber. Sí, pero Mass Effect, por ejemplo, también tenía 9, algo. ¡Quieto! ¡Quieto! Y lo acababas y decías. Y le pusieron un parche. Pues es una mierda. Le pusieron un parche. Para esto me quedo con el 2. Fran, ¿sí o no? El final a mí me dejó. Por lo menos el mío. El final, solamente el final me dejó un pelín frío. Pero hombre, Fran, no nos digas esto ahora. Pero hay muchos finales. O sea, montamos todo el podcast. El final es una full, tío. No te puedes fiar de Fran. Vamos a ver, Fran. Es una opinión personal. Pero esto está muy de moda. Pero escucha, pero hay rajar de los finales. 35 esto. Finales. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Qué nombre? No lo digas. El 33. El peor de todo. Bueno, vale, lo apuntamos ahí. Que bueno, Fran, es que es un hombre que cuesta. Todo. Bueno, Juan es. Juan. Fran es el hombre que se emocionó con la demo de Final Fantasy XV. Ahí está el vídeo. Más cosas, venga. Buenas, soy Manuel, Yoyo 321 en el foro. Buenas. Correcto, bienvenido. A ver, Geralt es un cazador de monstruos. ¿Por qué cuando voy a intentar ir con la barquita me dice que hay dragones en el otro lado? Eso es mujer, la llama dragón. Sí, el juego es muy grande. Es un muro invisible eso, Fran. Era un muro invisible. Correcto. Sí. Pero que buena pregunta esa. Que sea un dragón. Cuando es un cazador de monstruos. Ya, pero se supone que el nivel del pero dragón. Es que no es Dragon Age, no, mañana. Es otro juego ese. Ah, vale. Más cosas, venga, para, ese micro. Para, oye, devolver el micro a la señorita. ¿A posible? Hola, buenas. Soy Miguel, escroto asesino en el foro. Hombre, oye, te has quitado la barba. Red Bull. ¿Y dónde están los baños para mear aquí, joder? Al fondo de la derecha, con todo eso. Vale, un par de cositas. Para los peceros, ha salido ya el Suite FX, que mejora bastante la calidad y se acerca a lo que vimos en el 2013. ¿Vale? Apunto ahí. Y la pregunta ya más así un poquito más concisa del juego, ¿qué creéis que hace falta, viendo la evolución que ha tenido CD Projekt, qué creéis que hace falta aquí en España para que surja una compañía así y tenga la progresión que ha tenido? Joder, Polonia no es un país potente en videojuegos. Que hay, ¿qué le falta a este país? Eso no es verdad. Hay muchos creativos muy buenos en Polonia. En Polonia es un país muy fuerte en creación de videojuegos. O sea, porque sean polacos no quiere decir que no sean. No, todo lo contrario. Existe esta concepción a lo mejor, pero Polonia... muchos países de la zona son potencias verdaderamente fuertes en la creación de videojuegos. Otra cosa es que nos llegue todo lo que hacen allí y nos llegue aquí, pero son muy fuertes. Y hay una cosa que hace falta principalmente para hacer un producto como The Witcher 3 aquí en España, ¿no? Que es dinero, ¿vale? Igual ilumino una gran ventana, pero realmente hace falta mucho dinero. Me refería a la evolución, no sé, porque empezó como una compañía muy pequeñita. Y suerte, ¿vale? Entonces, The Witcher es una combinación... Sí, y no meter fases de sigilo como en Castlevania. The Witcher es una combinación, como todo, de dos cosas principalmente. Una, de talento, ¿vale? De talento y sobre todo de suerte. The Witcher es un juego que consiguió salir de donde salió y, digamos, alcanzar un público más global, y con eso pues fue una cadena, ¿no? Fue Snowball hasta The Witcher 2, que realmente es la que ha financiado gran parte prácticamente la totalidad de The Witcher 3, y The Witcher 3, que es quien va a financiar todos los futuros proyectos de esto. Entonces, necesitas esta combinación: dinero, que ya para conseguir dinero ya es un tema, y después suerte. Entonces, claro, no es un problema de Polonia. Y aparte, una tradición allí hay mucho caldo de cultivo de creación de videojuegos. Entonces, claro, aquí en España, este caldo de cultivo, a lo mejor en los 80, sí con Dynamic, ¿no? pero ahora mismo no hay muchísimas compañías que tengan, desde luego, ese potencial, y además las que sí que tienen el dinero, la capacidad de asumir el riesgo para financiar un proyecto de estas características, porque si te va muy bien, pero si te va muy mal, te hunde en la más absoluta de las miserias, con lo cual es difícil. Yo no lo veo, desde luego no lo veo a corto plazo, y menos en España, vamos. Sí, hay estudios, si Revelat a lo mejor no hubiera tenido tan mala suerte con Blade y hubiera funcionado y hubieran hecho un segundo y un tercero, a lo mejor podrían haber sido un buen símil al nivel de CD Projekt. Venga, también hace falta mucho apoyo a nivel institucional respecto a The Witcher. Está esa anécdota de presidente de Polonia regalando... Es que estás aquí a descubrir ahora la creación del país. Espérate, que hay muchas preguntas. Iba a decir, Nacho, que era... aclarar una cosa, hombre, Albert. No, la anécdota que sí, bueno, el primer ministro polaco, me parece que fue, cuando fue a Estados Unidos de viaje, pues le dio un The Witcher a Obama, ¿no? Y lo que te quiero decir es que no nos imaginamos a Rajoy haciendo eso con un juego español, ¿eh? Bueno, realmente no nos imaginamos a Rajoy, pero con, bueno, en fin. Con Olé Toro. Con Olé Toro, ¿no? Ese producto español. ¿Has jugado a Olé Toro? Venga, más preguntas. Oye, ¿el troleo luego o cómo va? Hay un Final Fantasy de Albert que todavía... ¿Lo tienes ahí? Lo tengo aquí. No, pero no es tuyo, ese no es mío. Mira lo que colea ese. ¿Te lo cambio? Joder, gustosamente. Vamos, vamos. Oye, pero creo que no se ha cortado el pelo y se ha afeitado y todo. Sí, sí. Para la ocasión. Por favor. Se llevó un Final 13, tío, es verdad. Sí, venga. Lo tengo puesto en venta y nadie... Dale, pica. Dos preguntas más, venga. A ver, esa fila hay que nerfearla ahora mismo, ¿eh? Esa fila nerfea automáticamente. Este todos los de esa fila, un menos uno ya. Buenas. Buenas. Buenas, soy Javi. Y a ver, me gustaría saber si Geralt tiene regeneración instantánea de la barba o es la impresión que me da a mí en el juego al jugar. Tiene. Cuando te afeitas, tarda un día, me parece. Joder. Se lo gana para Gillette, macho. Tiene. Se le crece. Tiene, creo que tiene. Dos estados, me parece. Sale media barbilla y luego ya le sale la barba completa. No sé si son dos o tres, pero no tarda mucho en regenerar la barba, sí. A nivel de. Esto ha pasado de nada a todo en supuestamente era un día. Sí. A nivel de Gandalf no llega, ¿no, Fran? A nivel de Gandalf no llega. Venga, última. A ver, última pregunta. Primero, darle el micrófono a Karen, lo primero. Y ahora, Karen, vete donde quieras. Elige a alguien. Porque ya me miran todos con carita. Vete donde quieras. Que hay muchas manos y poco tiempo. Corderito degollado, ya no sé quién elegir. Venga, tú eres la responsable de. No, por favor. Cierra los ojos ya. Ya está. Bueno, va. Que es que llevo un rato mirándome. Pues venga. Para allá. Y esta es la última pregunta, ¿eh? La última. Eso es mucha responsabilidad. Tenemos más goodies por aquí, no os preocupéis. Algo habrá. Vale, a ver, una fácil. Habéis dicho que en el juego se juega mejor en PC. Vale, pero para los que no tienen PC, Xbox pues One tenemos un tutorial fantástico de PC low cost por 400 euros que te va en PlayStation si pones PC low cost. Que no mueve The Witcher, pero... ¿Ves? Pero te lo mueve mejor que una consola. Pero a ver, diferencias entre versiones. Fran, por lo que hemos visto comparativas, sabéis que hay webs especializadas que se dedican a analizar ahí fotograma a fotograma. Se ve un poco mejor, siendo honestos, se ve un poco mejor Play 4. Sí, bueno, One tiene este 1080p dinámico que, que va bajando, subiendo según, y eso afecta un poco a la calidad de imagen. Parece ser que el frame, hay, más que frame rate, hay algunos problemas de frame pacing, frame pacing. Sí, que bueno, que se notan más en Play 4 que en One, por lo que parece ser, pero las versiones parecen bastante parejas. Vale, así que te puedes comprar cualquiera. Por lo que he leído. Sí. Que igual tienes una consola solo y la pregunta. Buena claro, pregunta, sí. Y no tiene PC. Exactamente. Vale, por cierto, ¿tiene Wii U? Control técnico, nos hemos quedado sin música. ¿Qué ha pasado? Estábamos con la banda sonora de Witcher aquí tan fantásticos y sí, sí, mágicamente, ¿verdad? Igual vale, tenemos que añadir un crédito de bebés nacidos durante este podcast. Sí. Bueno, a ver, al lío, Albert, ¿tienes ahí cuántas preguntas? ¿17, 18? No, no más. Ya nos quedamos sin tiempo. Mira, mira, si están ahí, pobrecillos. No, pero estos de la primera fila no cuentan. Estos no, estos, estos de aquí no son, son del equipo. Mira, mira, mira, mira, que vienen este de muy lejos. Este hombre quiere hacer una. A ver, quiere hacer un este bonus, hombre aquí, este hombre, aquí, la primera fila, por favor. No, ese hombre no puede. Por favor, por y favor. Lo sabe. Karen, por favor, venga, este hombre de aquí. ¿Me vais a comprar el juego? ¿De verdad? Ah, vale, vale. Pensaba que era broma. Después de todo esto. Bueno, ya sabemos que para Fran el juego es de 9, bueno, perdona, ¿cómo te llamas? Que tenemos que apuntar a la lista. No, yo soy José. Vale, José. Él tiene muchos, ¿eh? No, pero tu nick en el foro, ¿tu nick en el foro cuál es? No, lo voy a decir, pero estoy registrado en el foro para ir espiando lo que dice la gente de los juegos. ¡Madre mía! ¿Qué estás pensando? Cuidado. Sí, sí. Pero ya sé que la nota de Fran, lo que quiero es así. También sé que la de Albert va a ser muy de downgrade. Un poquito la nota personal de cada uno de dos vosotros. Así, pues, venga. Oye, este se va a llevar mogollón. Eso, tío. Que se lo lleva este que curra aquí, hombre. No, venga, yo no participo, obviamente. Viene, o sea, mola porque dice: os doy todo esto luego para que lo sorteáis. Media, y luego me lo llevo yo también. Ahora, ¿sabes? La pregunta de crack, y en fin. Bueno. Haz una media y si sale inferior al 9,6, hay marrón aquí. Te quitas, te quitas. Es verdad. Venga, a ver, empezamos por ahí, Jabote, dale. Mira, pues yo voy a discrepar con Fran y tengo que decir que yo hacía mucho tiempo, de verdad, que no jugaba a rol de esta calidad en todo y yo le hubiera dado un 10. Personalmente, luego hay que tener en cuenta para el medio en que trabajo y, claro, el juego que es. Hombre, Alien Isolation no es. Alien Isolation personalmente también le hubiera dado altito. Hay peña aquí deseando de una torta. Ahora vamos a hablar... Por lo menos, oye, los actores de doblaje se han jubilado en The Witcher o sigue siendo el mismo, ¿no? A ver si nos confundimos también con eso. ¿Los actores de doblaje sí. En inglés? Sí. No, sigue siendo el mismo, creo. Bien, bien. El mismo. Bueno, a ver, Albert, tú cuéntale. Dale, venga. Un cinquillo, ¿no? Cinquillo. Raspado. No. A mí que no me gustan los decimales, depende del día que me pilles. Lo mismo hago una secundaria que me flipa y te digo que es un 10 directamente, como que me tiene unas cuantas horas que no sé qué y te digo que es un 9, pero para mí es entre 9 y 10. También da igual, es un mascaf, hay que tenerlo sí o sí. No. ¿Y estos violines? Nacho. Es que no me gustan las notas, venga, se lo digo numerito, siempre. No me numerito. Gustan las notas. Nacho, dale. Yo, a ver, personalmente por narrativa, por carisma, por el combate, también por los diseños, por la cacería salvaje, por lo bestialísimo del mundo, por también lo clave que es esta tercera entrega a nivel argumental. Yo le daba un 10. De hecho, yo pensaba que Fran le iba a dar un 10 y cuando vi el 9,6 dije, ¿pero qué es esto, Fran, tío? Un 10. Directamente vendido, comparto. Vendido. No, comparto análisis como GameSpot, que también ha enumerado las carencias que ha dicho Fran, pero sabéis, 10 no significa el juego es que perfecto. El y yo hubiese apostado por el 10, personalmente. Siempre se puede hacer lo que se hizo hace millones de años con Donkey Kong en algún medio y ponerle dos rayitas a la nota y decir, no me atrevo a puntuarlo, ¿no? Ah, el 64 Magazine hacía eso. El de Super Nintendo. Yo le he dado otro 10 y por lo mismo que tú dices, Nacho, porque un 10 no significa necesariamente que el juego sea perfecto. Seguramente no haya nada que lo sea y 10 ha habido unos cuantos. Y yo creo que acumula los suficientes elementos como para que darle menos... Ay, Fran, pues, sea ser muy tiquismiquis, si, ¿no? Si le hemos dado 10 es hasta Halo. Espera, viene Salva. Dale un 10 y ya viene está. Salva, llama. Espera, que viene Fran y va a decir, yo le daría un 10 también, ya verá, viene ahora. Esto es muy fácil. No hay nadie en esta mesa que sepa más de videojuegos que Fran. Y Fran le ha puesto un 9,6, así que yo le voy a poner un 9,6. Vale, yo partiendo de la base de que odio dar notas, que no sé cosas. Eso es otra. Es más de estrella. Deja que el año hable primero. Que igual le pone un 3. No, no, yo me quedo también en 9,6, pero no como Fran por la dificultad, sino por el hecho de que no exista doblaje al castellano. Ya estamos, ya quedado... estamos con la causa. Más convencido, no, 9,6. Pero escucha, es que yo me he quedado como el paladín de las de causas. Y de que no me hayan llamado a mí también. 9,5. Es que me he quedado con la gana de que Juan Arena doble a Trin Merigold. No lo he podido escuchar ese doblaje, así que por eso le pongo en 9,6. Muchas gracias, amiguete, ahí haciendo campaña. Yo eso, yo como odio dar nota y ya le he dado una vez, no voy a darle otro una segunda vez, así que me abstengo. No, pero Fran, pero es en plan... Reafirmas. 9,6, vamos, reafirma. 9,6, vale, vale, le puso 9,6 por algo. Se reafirma en ello. Bueno, dicho lo cual, Albert, ¿has estado ahí trabajando la cuestión? Ahí está, ¿no? A ver, primero, cada uno abajo de la mesa tenéis una bolsa. Están, a ver. Aquí abajo. Pensaron ellos que eran ellos. Sí, ahí había uno mirando abajo. ¿De qué, dónde? Las hay. Los que tenéis mesa. Bueno. Se ve que soy el negro de aquí. Sí, sí. Sí. Jabote, Con mi respeto a ti. A los hermanos. Pues nada, Albert. Está bien, porque cada bolsa viene apadrinada por un mismo. Primero, la pregunta. Venga, vamos rápido. ¿Esto lo quitas o...? ¿Esto se queda por el camino? No, hombre, no. Déjalo ahí. ¿La bolsa o el contenido también? Damos todo. A ver, quien se lleva a los Triton Kunai de Mad Cats. Lo hacemos al final, ¿no? Mejor un poco empezar ahí. Es que no sé si Albert le estás pidiendo que haga un orden inverso. No sé si va a explotarle la cabeza. Ponle un vídeo. ¿Te va bien o no, Albert? ¿Te Venga, va, lo repartimos ya. Esto va en la página 5 del reportaje, ¿sabes? Al final, que tienes que ir ahí. Venga, pues bolsas. ¿Bolsas primero? Bolsas primero. A ver, obviamente. Que no significa que sea peor la pregunta. Significa que Albert es un capullo. Hacemos una cosa. Recoger, ¿cuántas tenemos? Recoger todas las bolsas. ¿Cuántas tenemos? Se las vamos a dar a Karen y que Karen vaya haciendo las entregas. Sí, sí, Karen, sí. Y así más fácil. Buena idea, Karen. Venga, rápido. Mientras vamos. Toma, toma. Karen, por favor. ¿Cuántas tenemos? Parece que viene del Vodka, ¿eh? Fran, detrás también tienes más. Vas a las que van todas. Son. ¿Lo tienes? Si nadie se ha quedado ninguna que no le corresponde. Pero bueno, lo importante es la bolsa, es lo más. Son 10 bolsas con 10 camisetas y 10 llaveros, ¿correcto, José Carlos? Ah, bueno, Silvia. Bueno, ya sabéis, Silvia arroba Nanco. Anda, no sé qué, quejaros ahí. Si falta algo. A ver. Venga, dale ahí, Alberto. Roberto. Mano arriba. Pues venga, Roberto, una bolsa, ¿no? Sí. ¿Qué puntuación tiene Roberto? Un 6. Venga, un 6 para Roberto. Aplauso. Siguiente. Sí. Silvia. Otra. Venga, bolsa para Silvia. Alejandro. Ahí está. Ahí está. Otra bolsa. Diego. Diego. Diego, Diego. Allá, allá, allá. Más cosas, venga. Javi. Javi, allí. ¿Cuántas llevamos, Karen? ¿Cuatro? ¿Cuántas quedan? Cuatro, venga, dale ahí. Nacho. Uy. Nacho. El primero, el chico de atrás, ¿no? Nacho de antes. Ahí, Nacho no, Oliva. El Nacho de por ahí, ¿no? ¿No había otro ahí en medio? ¿No? El primero, claro, este Nacho, este. El hombre ahí al fondo. No, Nacho primero. Él. Ese. Aquí. Este Nacho. Nacho primero. Ahí. Mantén la fe, Nacho segundo. Igual. Vale, espérate, Karen, te quedan cuatro. Vale, pues es. Había más la última. Aquí. La última que va a bolsa. ¿Por quién, Albert? Matías. Hombre, Matías, ahí va, bolsa. Vale, y a partir de ahora ya vamos con. Bolsa y un The Witcher para Xbox One. Gente que tenga la Xbox One, por favor. A ver, aquí tienes porque va. No, que vaya a revender, no se puede, lo pone en la carátula. Ojo ahí. A ver, que está Albert aquí con las cábalas, mirando. Sería ilegal. Vamos a ver. Manuel, ilegal. Manuel. Eso tú no lo haces, Juan. Eso de revender juego. Vale, pues Manuel. No, Manuel. Manuel, bolsa y juego, The Witcher, ahí lo tienes, venga. Andando. Está de aquí la next, cosa. Está decidiendo el jurado. Hay un empate. Están deliberando. Venga, va. Y la fino, ¿eh? Esto es responsabilidad tuya, ¿eh? Van a partir la cara al salir de aquí, macho. Bueno, Nacho. Bueno, el otro Nacho. Tenías que dar al gordo, Nacho. Claro. En este el momento. Otro gordo. Nacho, sí. El otro Nacho. Y. Bueno, y el super mega premio. Espera, lo corregimos, lo quiero dar este, no quiero. No, lo quiero dar este. Super mega premio, que es The Witcher con los Tritón, Kunai. ¿Y la bolsita? La bolsa, la camiseta y el llavero para. No dilo sé, tío, tú. Dilo tú, que tiene más nota. No, Motenai. Dilo tú, cosa tuya. Se van a pensar que, pero no, realmente la pregunta es que era cojonuda. ¡Para Escroto! Pues nada, Escroto. ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! Es verdad, lo del que robo. Que me devuelvan mi juego. Por lo del robo de micro. Sí, si lo vamos a sortear otra vez. Bueno, pues esto. A partir de aquí. La mierda siempre vuelve. La mierda. Yo que me había quitado esto encima. No digas qué juegas, déjalo. Déjalo a la imaginación de la gente. Bueno, pues yo creo que ya. Vale, ¿no? Vamos, pues ya está. Si Seri nos pone musiquita buena, no, vamos a ver, esa banda sí, que sí, nos sí encanta. Hay tiempo para el retro podcast. No, no, dale, dale, dale. Esto parece lo mismo de todos los lunes. Juan, ¿hay sí, tiempo? Sí. No, no hay tiempo. Vámonos ya, que me quiero dormir. Venga. La línea interna. Dale, dale. A ver si suena. Dale las guitarras. A ver si suena. Despedido. Bueno, señores, estamos aquí deliberando sobre una cuestión que tiene que ver con Walden 1 precisamente. No, no le baje, no le baje, vos, dale, no, gas, no, dale, eso, dale, dale un poquito. Que se oiga ahí, como ahí. Dios manda. Esta gente, pedazo pero, de banda, pedazo de banda. Como sabéis, estos acordes suelen acompañar la despedida del programa, lo van a hacer hoy también, yo creo que ya son horas. Lo principal y más importante es agradeceros la compañía, el esfuerzo que habéis hecho por estar hoy aquí con nosotros, para vernos las caras otra vez. Ya no sé cuántos presenciales llevamos, pero son un buen chorro y cada vez es, como aquel que dice, mejor que el anterior, de verdad que sí. Muchísimas gracias por haber decidido participar de esta fiesta, que es el Merry Podcast presencial siempre. Y alucinante, o sea, prácticamente 102, 103 personas, récord. Así que gracias sí, por acudir a nuestra llamada cuando queremos compartir tiempo con vosotros. Ya veis, esta ocasión ha sido de Witcher, seguro que, bueno, quizás podemos volver con un presencial para principio de la temporada que viene. Ya, cuando Nacho dice quizá, ya es que tiene algo en ya mente. Ya me conoces, ya me conoces. Pero bueno, hay que agradecérselo a ellos y hay que agradecer evidentemente también a Bandai Namco, a The Witcher 3, CD Projekt, la gente de Microsoft también, y de Mad Catz, que han estado muy pendientes de lo que, pues de alguna manera solicitábamos para poder hacer este presencial hoy aquí. Y sin ellos, pues seguramente no estaríamos donde estamos. Eso por un lado. Y por otro, que tiene que ver con la gente que nos esté viendo, el Rubius incluido, o que nos esté oyendo. Oye, el Rubius, gran forero de Mary, ¿eh? Sí, señor. No, no, sí, sí, yo sí. No digo nada. Ahí nació. Nada, al ver no le hagas caso. Que tiene que ver con esa gente que nos escucha habitualmente y que hace que temporada tras temporada, pese a los titubeos que en ocasiones a veces se han producido, esta aventura siga adelante. Y por muchos años, que diría que era nada, chicos, yo no me enrollo más, es tardísimo, seguro que tenéis hambre. ¿Cómo que es tarde? Y no olvidéis, Nacho, no me quiero olvidar, de que cuidado, más allá del hambre está la sed. Y esa sed, esa sed se saciará esta noche, ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, esta noche enfermos, maldito seas. En fin, vaya, vaya. Como sabéis, tenemos costumbre de hacer una after party donde compartir un poco más conversación, tomar unas copas, hacer un poquito pues de fundación, ¿no? Que dirían los del Barça, la de ¿no? este año en casa de Enrique, ¿no? Bueno, tenemos todos los que estáis en la lista del podcast, todos los que estáis aquí, tenéis acceso a la sala 8 y medio, que está en Tribunal, Metro Tribunal, en la calle Barcelona número 11, si queréis, ahora ponemos el flyer en Twitter. Sala 8 y medio, música indie, electrónica, pop rock, muy chula. Está muy de moda. Lista VIP, lo quiere decir gratis, acceso hasta las 2 de la mañana. Están vuestros nombres en la puerta. Tenéis que decir que estáis en la lista de Merry Station, Merry Podcast. Y hasta las 2 gratis. Y si queréis, si tenéis sed, como decía Juan, dos bebidas, dos copas, 13 euros. Así que bueno, espero que os animéis, nos acompañéis, pasemos un rato chulo, pudiendo discutir un poquito pues, cuestiones que. Pues que el micro abierto no se pueden decir, ¿no? Lo de Alien Isolation lo discutimos ahí. Sí, sí. Lo sacamos a la calle y le partimos la cara de una vez ya, porque vas a pillar tú hoy, vamos. Dicho lo cual, y como hacemos siempre al final de todos los programas, agradecimiento por seguir ahí y emplazaros a la próxima entrega del podcast, que esta semana, imagino, no será el lunes, ya será la siguiente. Oye, estamos tocando ya casi el final de la temporada con los dedos, tío. ¿El lunes, no? ¿No hay programa el lunes? Ah, sí, sí que hay. No hay. Maldito tirano. Está bien. No hay programa el lunes, correcto. Nada, bien. Pues nada, lo de siempre, que es un placer que estéis al otro lado para que esta... pasa? ¿Qué estás haciendo? Ah, los discos. Los discos de Walden 1 son discazos estos, joder. Mágico, fantástico. ¿Alguno se llevará alguno ahora? ¿Está el tema? Están aquí, hay algunos aquí para regalar. Sí, la verdad es que gracias a los amigos de Walden 1, que aparte de cedernos la sintonía y de ser una banda con un potencial tremendo, a ver si tienen suerte, se abren huequito ahí. Sí, señor. Pero aquí está su álbum Mágico Fantástico, que es el de single nuestro. Este Nacho es para nosotros, ¿eh? O sea, no, estos son los para regalar. Hay discos para sortear, para regalar entre la gente, lo que correcto. No sé cuántos, pero creo que quedan tres, ¿no? Contando así a ojo. Esta noche los damos. Los que se vengan a la fiesta, discos de Walden 1, ahí tenemos. Así que no nos enrollemos, chicos. Cuando quiera que haya otro programa, el lunes, el otro lunes o cuando sea, estaremos encantados de que nos acompañéis una vez más. No faltéis y esas cosas, que vamos a pasar lista. ¡Hasta luego, adiós! ¡Chao, venga! ¡Chao!